sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Tengan ahí de voces, con las voces de la de las personas que trabajaron en esta jornada, bueno, la aproximación al tema, ¿no? Claro, sí, primero quisiera, bueno, repetir el saludo tuyo a la familia Tovares, incluirlo a Jorge, a María, a César, agradecerles que nos recibieron todo el día y nos mostraron todo su trabajo, y a todos los otros vecinos, pequeños productores que se acercaron de las cortaderas, de Chúa, de Santiburcio, que bueno, también dijeron que escuchaban el programa, entonces compartir con ellos este momento, agradecerles el día que compartimos, las charlas que tuvimos, los intercambios, los aprendizajes, y bueno, para los que no fueron, comentarles que se trataba de un encuentro que había sido organizado en términos de, como decía Carlos, la visita que iba a hacer las autoridades de la Secretaría de Ambiente de la provincia a este predio de César Tovares y de para ver su plan de aprovechamiento de bosque nativo, y que a su vez fue, digamos, impulsado por esta organización de campesinos de Tras la Sierra, de convidar a otros pequeños productores. Ah, también había un vecino de Sauce Arriba, saludos para él, que tuvieran temáticas pendientes con la Secretaría de Ambiente respecto del manejo del bosque nativo, que compartieran esta jornada en directo, digamos, siendo tan difícil encontrar a los funcionarios en terreno. Estuvo muy interesante que estas personas se acercaran a visitar a las familias, que pudiéramos compartir el día, que se charló mucho, se plantearon cuestiones muy interesantes, algunas fueron medianamente aclaradas o resueltas y otras van quedando como dudas respecto de la implementación de la ley. Básicamente la problemática que se quería plantear hoy es la que afecta a los pequeños productores campesinos, en el sentido de que son los habitantes rurales los que viven en estrecha unidad con el bosque nativo, que su vida productiva y reproductiva está directamente asociada con las tareas que se desarrollan en el contexto de ese bosque nativo, las tareas de recolección, las tareas de producción, o sea, producción de carne, producción de madera, la recolección de los frutos, la apicultura, todas las actividades de la familia campesina, recolección de aromática, todos los usos que veníamos hablando vez pasada del algarrobo, para hacerse las casas, para hacer sus enseres, o sea, son las familias que viven que siguen viviendo en los terrenos, en los territorios rurales, a pesar de la falta de servicios, a pesar de la falta de caminos adecuados, de escuelas adecuadas, de salud adecuada, siguen haciendo territorio en esta parte de nuestro oeste, con todas las dificultades que eso significa, y bueno, resolviendo su vida, su estrategia de vida, en estrecha vinculación con el bosque. Como nos decían ellos hoy, no es azaroso de que las familias campesinas y el bosque están en el mismo espacio territorial de la provincia de Córdoba. En el resto de la provincia de Córdoba no hay familias campesinas, ¿no? O sea, entonces uno se fija dónde están quedando los bosques y están en los mismos lugares donde están las familias campesinas. Quiere decir que ha habido una interacción que ha permitido la sobrevida de unos y otros. Y unos y otros hoy están amenazados, ¿no? Por esto de esta ley que de alguna manera un poco nos alerta la cuestión de la presión que existe sobre el cambio de uso del suelo, la idea de dejar que los bosques se conviertan en otra cosa, en tierras de pastoreo o en tierras de agricultura, y un sector social que viene desde muchas décadas ligado a ese recurso forestal, pero que a su vez vive ahí, habita ese territorio, bueno, que sale en reclamo y sale a plantear ser escuchado y a plantear propuestas y a intentar construir hacia adelante lo que no hemos podido construir hasta ahora en nuestra provincia, ¿no? Hemos llegado a este punto, eso que decimos la ruina material, ¿no? La ruina de que nos queda 5% de bosque, y asociada con esta otra ruina, la ruina de nosotros como seres humanos, que poco hemos hecho en todos estos años como para ayudar a que es la vida campesina no sea tan difícil, que no sea tan tremendamente complicado vivir en lugares donde no hay agua potable, donde no hay caminos, donde no hay escuela, donde no hay salud, ¿no? Entonces, bueno, es como una deuda que tenemos doble con el ambiente, o mejor dicho, con la naturaleza y con esas familias que están viviendo ese territorio, ¿no? Entonces, bueno, es la lucha de hoy, la que ustedes hoy compartieron, es una lucha de muchos años. Y bueno, por ahí hablaba con un compañero hace un rato y decíamos, bueno, no es fácil, tal vez no hemos sido lo suficientemente inteligentes, hábiles, como para construir otras realidades. Y bueno, ese es, creo, en eso nos renovamos, ¿no? En decir, bueno, si no fue fácil antes, igual no bajamos los brazos, y lo dicen los pequeños productores, si no fue fácil antes y hemos llegado a esta situación que cada vez es más difícil, bueno, no bajamos los brazos y seguimos tirando para adelante en esto de buscar alternativas de vida, ¿no? Sí, realmente a nosotros nos encantó, fue Pablo, Francisco, quien les habla, y por supuesto Marcela, que va como personal del INTA, que está trabajando en investigación y todo eso, y que tiene estrecha relación con esto del bosque, ¿no? Y nada, yo me sentí muy bien, fuimos recibidos como si hubiéramos sido también nosotros un grupo de productores, el cariño para toda la gente. Y nada, yo me vine pensando, ¿no?, de que muchos de los que vivimos en Villa Dolores, en San Pedro, en Piedra Pintada, en Villa Sarmiento, en Las Rabonas, qué sé yo, en todos los pueblos, tal vez estamos ignorando estos sucesos que son muy actuales y que son muy profundos, porque tocan a la verdadera familia que vive en el campo. De un tiempo a esta parte nos hemos acostumbrado que el productor agropecuario es un señor que conduce a veces una hermosa camioneta y que vive en el pueblo, que lleva una gran cantidad de gente a trabajar a su campo. Ese campo queda prácticamente sin gente durante el día, durante la noche, salvo cuando hay que realizar alguna tarea. Me refiero a las personas que llevan adelante dignamente también, por supuesto, el trabajo de cultivar y hacer patria y procurar muchos de los alimentos que llegan a nuestra mesa. Pero esto va mucho más allá, porque son familias, son niños, son padres, son hermanas, son hermanos, que están resistiendo un modelo que se lleva puesto todo, un modelo que se denomina hoy en día, le dicen agroexportador, que fundamentalmente trabaja grandes extensiones de tierra y que va excluyendo a la gente de los lugares que habitaron, ¿no es cierto? Un modelo que es como para repensarlo, como para analizarlo. Estas otras personas a las cuales nos referimos están solicitando humildemente a las autoridades que les dejen trabajar, que les dejen manejar esos recursos de una manera organizada, sustentable, de la mano de los técnicos que tiene la Secretaría de Ambiente, el INTA, pero también están pidiendo que sea igualitario, que el trato sea igualitario, ¿no es cierto? Hay leyes que están impulsando a través de sus articulados cuestiones que son, que perturban, ¿no es cierto? El hecho de que en algunos lugares se puedan hacer perforaciones libremente. Hoy nos comentaban de que, bueno, que el hecho de que un productor compre un campo y haga un montón de perforaciones, lo que hace es comprometer las napas de donde se proveen de agua, el único recurso de agua que se tiene en estos lugares, en las chacras de estos productores que hemos visto, en los campos de estos productores, es el agua del subsuelo. Claro, de los pozos vales. Otra de las cosas que ya lo vamos a poner al aire, porque queremos editarlo, queremos trabajarlo, es muy rico el material. Hemos estado hablando desde FM Sierras de que, bueno, que es probable que en algunos lugares de nuestro Transsierra se estén llevando a cabo fumigaciones con agroquímicos que sabemos que son tóxicos, que en otros lugares está realmente trayendo mucho problema. Hemos hablado bastante de los congresos de los médicos de los pueblos fumigados, y resulta que en esta conversación acá en el campo del señor Tovares también hubo denuncias de que en nuestra zona, aquí muy cerquita de San Pedro, se utilizan avionetas para tirar agroquímicos, y no solamente se los usa sobre el campo, sino los productores tienen fotografiada la avioneta que pasa con los picos abiertos sobre las casas. Aparentemente habrían hecho algunas denuncias, las cuales no han tenido demasiado eco, y digo, nos vinimos contentos por el hecho de que nos hayan recibido con semejante hospitalidad y con tanto cariño, con una amistad que parece que hubiéramos estado siempre, pero también muy preocupados, ¿no?, por lo que está pasando. Yo presumo que las autoridades desconocen totalmente esta realidad, y creo que cada uno de nosotros, usted en su casa, con su vecina, con su vecino, en su trabajo, tiene que interiorizarse de esto, porque son cosas que realmente nos duelen mucho que estén sucediendo con nuestras familias campesinas. Cuando hablamos de organizaciones de campesinos, a veces alguien puede pensar ahí que son personas que se quieren apoderar de territorios que no les son propios, especies de roba tierra, ¿no es cierto? Y bueno, nos hemos encontrado que no es así, es totalmente al revés. Son personas que están peleando por sus derechos. Algunos tienen posesión de la tierra, no a través de una escritura, pero a través de legados de las familias, ya que los trabajan desde hace muchos años. En el caso del señor Tovares, bueno, yo no sé cómo es la tenencia de la tierra, sé que ese campo que está trabajando es de él, pero nos habla de que ellos recibieron el campo hace más de 80 años y lo han mantenido prácticamente como lo han recibido. Algo que realmente nos llenó de alegría y bueno, me parece que es como para considerarlo, para seguirlo trabajando desde la radio, para que los medios también se hagan eco de hablo de los medios que podríamos considerar más importantes, ¿no? Como los periódicos de Villa Dolores y algunas radios que por ahí tímidamente se animan a hacer investigación. Yo creo que acá tienen la posibilidad de hacer una investigación profunda, ya que sacar a la luz todas estas cuestiones va a hacer que estos señores se sientan un poco más protegidos, porque yo presumo que están viviendo horas de zozobra en muchos casos y de desprotección. No sé qué opinas, Marcela, de esto. Nos hemos venido bastante preocupados, ¿no? Nos parece muy bien que estés vos, que haya un montón de personas que los está acompañando, pero me parece que se necesita un poquito más. Sí, como te decía, Carlos, digamos, la problemática que padece el sector de pequeño productor rural asociado a bosque nativo en nuestra provincia de Córdoba es compleja, es de larga data. El tema es que se agudiza en términos negativos cada año que pasa, y que por la presión que hay para asignar las tierras a otros usos, ¿no? En la cuestión esta de que el modelo productivo agroexportador lleva a cultivar soja en, no sé, 70% de nuestras tierras agrícolas, hace que, bueno, en el resto de tierras agrícolas se hagan los otros cultivos y no queda espacio para la ganadería, por ejemplo, en la región pampeana central de Argentina. Entonces, la ganadería avanza sobre las zonas áridas de Córdoba o sobre las zonas áridas del norte argentino también, y avanza, por supuesto, sobre la formación de bosque nativo, transformándolo en esa sabana que tanto interesa para la producción de pasto. Pero a su vez no alcanza, digamos, con toda el área agrícola que se está destinando a estos cultivos que hoy resultan commodities, y se avanza también en esta zona que uno la pensaría sumamente marginal para la agricultura, para seguir cultivando aquí. Entonces, esa presión sobre la tierra va generando toda una, digamos, una serie de conflictos en el uso de los recursos, porque, digamos, el pequeño productor, alguna vez lo charlamos, no tiene respecto de la tierra la titularidad que por ahí tienen otros estratos de productores, porque en parte porque trabaja con una lógica diferente y en parte porque, digamos, de entrada, desde el vamos, las condiciones fueron desfavorables para el acceso a la tierra. Un poco lo charlamos y lo vamos a seguir charlando con las grandes hachadas, que las tierras eran propiedades latifundios en general. Estos hacheros que sobrevivieron a ese tremendo esfuerzo que fueron las hachadas de principios del siglo pasado y que no fueron pagados en términos justos por las tareas, en algunos casos recibieron como parte de ese pago un pedazo de tierra para que a esa familia que la habían trasladado al obraje y a esos animalitos que criaban para la sobrevivencia, bueno, como que se arraigaran ahí y que con eso se saldara toda la deuda de a lo mejor un montón de años de trabajo. Entonces, nadie hizo la subdivisión de la tierra ni las escrituras, simplemente en el mejor de los casos se entregó un papel, o se dio una palabra y las familias fueron quedando. Y en otros muchos casos las familias fueron quedando en el territorio cuando los propietarios los dejaron como puesteros. Esa es otra figura muy común. Se lo deja como puestero. Como puestero no se le paga nada. ¿Y si después se le da un pedazo de campo? Claro, en realidad no se le da nada, sino que simplemente se le permite que tenga sus animales y que viva. Y muchas familias han vivido en ese estado durante 20, 30, 40 años sin recibir jamás un centavo por la tarea que hacían de cuidar la infraestructura de ese campo, ¿no? Y por ahí no ha habido mayores conflictos hasta cuando la tierra se vende. En el momento que la tierra se vende, quien la compra con una familia viviendo adentro. Entonces, digamos, pueden ocurrir distintas alternativas. Tal vez entonces ahí ese que compra les da un pedazo para que por supuesto tampoco va a tener papeles ni escrituras ni nada, o en otros casos ha ocurrido, más que nada en el norte de nuestra provincia, la expulsión, ¿no es cierto?, del pequeño productor. Entonces, esa es una situación de tremenda vulnerabilidad con respecto a la tenencia de la tierra. Es una característica, digamos, típica de este estrato de productores o de este tipo de productores en toda la Argentina. Todo lo que sea los trámites legales de demostrar que uno es propietario de la tierra, además de engorroso, es costoso. Entonces, estos sectores que van pudiendo resolver su sobrevivencia no tienen recursos suficientes para hacer, por ejemplo, las mensuras, para pagar escribanos, pagar escrituras. Claro, pagar todo el gestionamiento. Porque todo el gestionamiento. El hecho de vivir en el campo, claro, ocasiona todo un trastorno. Claro, y además que, digamos, no era necesario que uno acreditara la propiedad de una tierra cuando era el poseedor, es decir, cuando él hacía un usufructo de esa tierra, y eso estaba claro para él y para sus vecinos, digamos. Entonces, esta presión de productores que responden a otra tipología, la tipología empresaria, que tiene muy fuertemente plantado el tema de la propiedad privada, viene con un título de propiedad y desplaza a estas otras formas de tenencia de la tierra o de posesión de la tierra en que la gente venía desempeñándose durante décadas sin que hubiera mayores trastornos. Cuando vienen estos nuevos tipos agrarios para nuestra región, en que hacen valer esos títulos de propiedad y ponen alambrados y definen exactamente cuál es su superficie bajo manejo, muchos pequeños productores que tienen propiedades pequeñas que estaban haciendo usufructo de los recursos de esa otra propiedad vecina, un usufructo que probablemente es de décadas, digamos la recolección de los frutos, el pastoreo de los animales, de golpe se ve cercado. Entonces esa es otra, digamos, hay ataques por diversos frentes, ¿no? Toda la problemática de tierra, la problemática del agua que vos decías, esta otra problemática de los agroquímicos, y bueno, y mientras tanto el territorio sigue igual, sin caminos, sin escuelas, sin salud, bueno, ahora con topadoras que le van topando el rancho y que le dejan una casa de bloque, digamos, ese es el gran cambio, ¿no? Hoy nos comentaban lo que les ha significado a muchas familias, que dice que en realidad vieron que le pidieron que no les toparan la casa vieja, pero la condición era y se la toparon, ¿no es cierto? El que estaba manejando la topadora decía que cumplía órdenes y bueno, dice, en muchos casos la familia lo resolvió llorando, ¿no? Sí. La cuestión está de que era su lugar y de última era un lugar que lo necesitan, porque digamos en realidad dónde guardar todos los enseres, la chatamula, los carros, las herramientas, y bueno, esa ramada les estaba sirviendo, y este progreso que se les ofrece son casitas de bloques muy pequeñitas, me decía una señora, miniatura, no podemos entrar la cocina económica, por ejemplo, me decía, sí, ella, y todo, o sea, esto es lo que la gente ignora, ¿no? Claro, se hace un gran show de todo, claro, eso, y en realidad nadie va y cuando en realidad hablamos de, en realidad podían haberse mejorado las casas que existían, se le podían haber hecho buenos revoques, se hacía falta cavar algunos cimientos, mejorar los baños, mejorar los techos y respetar esa identidad que de alguna manera tenían esas familias. Bueno, digamos, eso no se ha hecho, es decir, se pasa así, como topadora por sobre las vidas, ¿no? Entonces, son como muchas amenazas desde muchos frentes. Hoy, por dignidad, no pusimos nuestro grabador, nos contaron todo esto, sí, que vos estás diciendo. Nos parecía que, bueno, alguien que le han hecho la casa y le han volteado el rancho, es como, no sé, no me animé a tener un registro, claro, de eso, sí, lo escuchamos y es, sí, tal cual como vos decís, o sea, sí, están contentos, o sea, porque... Claro, a veces, viste, digamos, es como que las opciones que te dan tan pocas opciones, bueno, pero lo cierto es que tal vez, ellos me contaban que muchos albergaban la posibilidad de que llegado el momento no le iban a voltear el rancho, entonces sí, iban a tener su casa y su otro espacio, y en realidad las topadoras, bueno, voltearon su identidad, ¿no? Yo le pregunté a uno de los productores y me dijo que, para ser claro en todo esto, ¿no? La condición era esa. Sí, sí, ellos lo sabían, pero viste que a veces nosotros, bueno, digamos, es como que albergamos que haya otra, que se nos abra otra posibilidad en algún punto, y a veces no se abre. Es tan duro como esto, ¿no? ¿Sabes lo que yo veo, Marcela? Que es como lo que intento decir al aire es que tenemos que tratar de romper estos mundos paralelos, ¿no? Sí. Es como que estamos acá y solamente nos informamos a través de la televisión, claro, a través de ciertos canales de televisión que son oficialistas, y no abrevamos de la fuente de la verdad, de las personas, de aquellos, claro, que están viviendo la situación, y no solamente por esto de las casas. Claro. Yo creo que hay toda una presión, hay toda una figura, sí, por eso desde muchos frentes, ¿no es cierto? Es como entonces, que intensamente combatido. Nosotros, no sé, somos un medio alternativo, periférico, una radio recién nacida, pero digo, ¿por qué los otros medios no toman estas cuestiones? Yo creo que tenemos que exigir que dejemos de figurar en los cortes de cintas para obras. Yo abro el diario y voy a tratar de no comprar más el diario, o por lo menos voy a comprarlo después que pase este periodo, sí, preelectoral, porque es todo una fiesta de obras, servicios, promesas, Y esto, ya te digo, a mí me parece que son mundos paralelos. Y viven en el mismo momento que lo estamos haciendo nosotros, sí. Y nosotros ignoramos totalmente. O creemos que es de otra manera. Claro, sí. Sí, y bueno, un poco esta invitación de que ustedes fueran y conocieran estas familias y que conocieran, bueno, el monte, ese monte de la llanura, y cómo las familias lo van manejando de alguna manera, que como vos decías, hace 80 años que producen en ese campo, y hoy el mismo, esta autoridad que venía de la Secretaría de Ambiente decía que estaba bárbaro el monte y todas esas cuestiones. Digamos, bueno, se puede hacer, estas familias lo están haciendo, están viviendo, y romper un poco, o sea, para mí fue una oportunidad para que pudieras ir vos y pudieras ir los otros chicos, Pablo, que fueron, para que rompiéramos con determinados dogmas y con determinados, viste, discursos hablados, y sí, que nosotros repetimos, de que, de, bueno, de los carros de leña, o de que no hay que echar, o de que, por ahí, viste, cuando uno tiene un discurso globalizante, no discrimina hacia adentro, no sabe de qué está hablando. Y a mí siempre me queda la idea, viste, que si yo digo, no más leña, yo sé que hay familias que no van a tener de qué vivir. Claro. De todas maneras, hay formas de utilizar cierta leña, claro, que no, entonces es eso, es decir, claro, entonces uno tiene que decir es, bueno, sí a los bosques manejados por los pequeños productores, sí a los bosques vivos, sí a los bosques intensamente utilizados por el poblador rural, no a los desmontes, no a dejarnos sin bosque, pero digamos, tenemos que discriminar en cada una de nuestros pensamientos, de nuestras análisis que vamos haciendo, tenemos que poder analizar ese discurso mediático o ese, digamos, sentido común que por ahí todo lo inunda, ¿no es cierto? Y que en realidad lo que está haciendo es poner todo bajo el mismo manto y no nos está permitiendo ver quiénes son los sujetos que están realizando las prácticas, si esas prácticas están vinculadas con estrategias de vida, o si en realidad se tratan de prácticas que tienden a la acumulación y a la concentración del capital. Es decir, nosotros tenemos que poder discriminar, porque no es todo lo mismo, digamos, no es todo lo mismo, no estamos hablando de los mismos tipos de productores, ni de los mismos objetivos de vida, ni siquiera de los mismos usos del territorio. Y entonces, bueno, mirando un poco para adentro, conociendo un poco, es como cuando alguien nos vuelve a decir, bueno, sí, bueno, pero fíjate, ¿no? Porque por ahí se nos plantea, el progreso es el gas, ¿no es cierto? El progreso es el gas. Nosotros sabemos, el gas, bueno, es un fósil, no es permanente. A su vez, si le sacáramos la huella ecológica, como se dice, es decir, cuántos otros costos asociados tiene ese gas que nos llega barato a las casas, vamos a ver que no es tan barato, ¿no? Y sin embargo se nos plantea como la alternativa para no cortar madera. Y en realidad no es una alternativa, porque la madera es un recurso renovable y el gas no lo es. Y el costo y la contaminación que genera el cortar madera es mucho menor que la contaminación y el costo que genera los pozos de gas y de petróleo que están instalados. Entonces, viste, hay todo un discurso que nos va queriendo convencer y nos convence, y en realidad lo que hace es totalmente al revés, y vulnera a un montón de familias que bueno, que tienen en eso su estrategia de vida y su estrategia de ocupación del territorio y de conservación de los recursos. Entonces, bueno, es como que tenemos un montón de motivos para decir, nos ocupemos, nos interesemos, nos metamos adentro de esta problemática y modifiquemos nuestro discurso, porque muchas veces somos correa de transmisión de algo que no nos está haciendo bien a nosotros y que le estamos siendo funcionales a otros, ¿no? A otros que ven ventajas con esto, que lucran con esto. Y bueno, y nosotros somos como sonsos que vamos atrás de la zanahoria y no somos críticos respecto de aquellos a lo que repetimos, ¿no? Entonces, bueno, esta era una linda oportunidad para que nos metiéramos adentro del monte. Me encantó esto último que dijiste. No sé si otra persona lo podría haber dicho tan claramente. De todas maneras, es como que nos quedamos pensando. Ojalá que mucha gente también se quede pensando, que no piense solamente que pase el caño de gas por la casa y que está, con eso tiene solucionado sí. todo, porque eso es realmente una mentira. Pero bueno, a veces no nos da más para pensar que nuestra propia cotidianidad. Solucionar nuestros sí. problemas cotidianos y más allá, bueno, se dedicarán los señores que más saben o los gobiernos. Yo creo que hay que involucrarse, es toda una causa. Nosotros nos comprometimos con los campesinos a seguir trabajando desde la radio, que es nuestro humilde aporte a esta causa que es muy difícil, que va a costar mucho, pero que me parece que vale la pena, ¿no? Sí, seguro que sí. Vamos un poquito de música, Marcela. Bueno. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. 20 horas, 37 minutos. Espacio publicitario. Soy Raquel y de Tilquicho vengo. Los espero todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por FM Sierras 107.9. El lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Miércoles, 16 horas. Semillas transgénicas ni veneno sobre el surco, sembrando al voleo, una de esas buenas costumbres que aprendimos de nuestros abuelos, de lunes a jueves de 20 a 22 horas. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez, roba más. El Cuarto Mundo volvió a la radio con valor agregado. Los lunes y los martes, de 18 a 20, El Ojo que Escucha, por el 107.9 FM Sierras, aquí en San Pedro, tras la Sierra, Córdoba. Fin espacio publicitario. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Cerrar cristianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararán la cama para dos. Tu dirección, si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, a continuación quería recordarles que el sábado 25 de junio a las 15:30 horas tenemos un encuentro ambiental que se denomina Reserva de Biosfera, Naturaleza y Sociedad Integradas para Atrás la Sierra. Como les dije, es en Los Hornillos a las 15:30 este sábado 25. Bueno, se va a celebrar, se ha celebrado durante este mes el Día Mundial del Medio Ambiente, y instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales han estado bregando en la zona por una mejor calidad ambiental para sus pobladores y por la protección de nuestros sistemas naturales, y han decidido en forma conjunta comenzar a desarrollar encuentros abiertos a la participación de los pobladores en donde se analice la temática ambiental. Así, en tanto, durante el año pasado se iniciaron tareas para lograr extender la reserva hídrica Pampa de Achala hasta el sur de la provincia y promoverla como una reserva de la biosfera en la red mundial del programa del hombre y la biosfera, que tiene a cargo la UNESCO. Se acordó poner esta temática como iniciadora de estos encuentros, puesto que este tipo de reserva integra las actividades humanas productivas con la conservación, la educación y la investigación, promoviendo una mejor relación entre el hombre y su producción con la naturaleza. FM Sierras va a estar allí a través de uno de sus corresponsales, así que bueno, vamos a estar ávidos de los comentarios de lo que se va llevar a cabo allí en esa jornada. Para que ustedes sepan, por si están interesados en participar, se realizará una exposición breve sobre las características de estas reservas del Programa del Hombre y la Biósfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, integrándolas a nuestras sierras y valles pedemontanos como forma de ir acercando este conocimiento a la población local y que su contenido facilite el desarrollo posterior del trabajo en grupo. Cabe aclarar que este año se están cumpliendo 40 años de existencia de este programa de la UNESCO. Los que invitan a esta jornada es la Asociación de Empresarios de Turismo, la Comuna de la Población, la Comuna de los Hornillos, la Cooperativa de Trabajo La Planta de los Hornillos, la Dirección Regional Centro de Administración de Parques Nacionales, el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, Universidad Nacional de Córdoba, el INTA, la Red por el Uso Responsable del Agua en Traslasierra, Valle Azul, Agrupación Ambientalista, Unidad de Coordinación del Programa MAP, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Y vamos a ver si tengo algo más de esto. Esto nos lo envía el señor Botaro, desde Los Hornillos, y el programa, bueno, una acreditación de asistente, será a las 15:30. Esto lo dije ayer, pero lo voy a repetir por las dudas, alguna persona esté interesada y bueno, como para que tenga idea desde cuándo y hasta cuándo y qué se va a tratar, ¿no? A las 16, introducción al encuentro, presentación del temario, a las 16:10 charla. La charla va a estar a cargo del doctor Abreu Reca, que trabaja como unidad de coordinación del programa MAP de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El tema es Reserva de Biósfera, Naturaleza y Sociedad Integradas para Traslasierra. A las 16:40 se hará un debate, preguntas de los asistentes. A las 17 un intervalo. A las 17:10 se trabajará en grupos, se formarán grupos de trabajo. Con los siguientes temas: minería, residuos, producción sustentable, agua, turismo, bosques y biodiversidad, ordenamiento territorial, temas que de alguna manera se entrelazan, se entrecruzan con lo que estamos hablando recién, sí, Marcela, ¿no es cierto? Luego habrá a las 18:10 un intervalo, a las 18:20 conclusiones e informes, y a las 18:45 se anunciará la continuidad y la profundización de los temas tratados, que se llevarán a cabo en las distintas localidades de Traslasierra, abiertos a la comunidad con fechas a determinar. O sea que quiere decir que esto no es un cierre a esta temática, sino un inicio, ¿no? A las 18:50 se hará cierre del encuentro y a las 19, quienes se quieran quedar pueden ver la proyección del film Avatar, bueno, que tiene ahí una fábula ecológica con redes sociales, mitos, referencias religiosas. Bueno, tiene que ver un poco, ¿no? La biodiversidad y el imperialismo, un mundo arcaico y mítico que intenta mirar y analizar críticamente la civilización occidental y moderna. ¿Y qué otra cosa tenía? Tenía también un mail que nos manda FM Las Chacras. El saludo para Álvaro Ferrari, si nos está escuchando. El abrazo para toda la gente que hace el FM Las Chacras. El mail dice: hola a todas y a todos, queremos contarles que estamos invitando a todos aquellos que quieran participar del tercer Festival de Cortos Cinematográficos de Traslasierra. El festival será todo el mes de julio, desde el viernes primero al domingo 31, en el espacio OPI, Las Chacras Sur, Ruta 14, Traslasierra, Córdoba. Como algunos ya lo saben, se exponen todos los cortos y los podés ver todos los días en una TV, y los sábados se pasan 5 cortos en pantalla gigante. La entrada es libre y gratuita, la temática es libre, lo que se pide es que no superen los 15 minutos cada corto. Pueden participar de cualquier provincia y también de cualquier país, preferentemente en español. También se pasará un ciclo de cine en pantalla gigante con los títulos a confirmar. Desde ya, bienvenidos a todos. Por más informes, contactarse con el correo opibarlaschacras@gmail.com, repito, opibarlaschacras@gmail.com, o al 03544-15511-303, los va a recibir ahí en ese teléfono Álvaro. Y bueno, la idea es que difundamos todo esto, vamos a seguirlo haciendo, me parece interesantísimo darle lugar a los cortos publicitarios, a la pantalla. ¿Quién te dice también que no incorporemos algunos temas que tienen que ver con esto que hemos estado claro, hablando, ¿no? Sí. Y bueno, el saludo a Álvaro de la de FM Las Chacras. Te cuento, Marcela, que hemos estado hace algunos días contactándonos con FM Las Chacras y con FM El Grito, sí, que funciona en Nono, que emite su señal desde Nono. Y bueno, hemos quedado de hacer una reunión aquí en nuestra radio, simplemente no porque nuestra radio sea más importante, al contrario, es la más nueva, la que recién sale al aire, pero que como está equidistante entre Las Chacras y Nono, resolvimos hacer la primera reunión acá y un poco ponernos de acuerdo, establecer una suerte de red radial. Y la idea es integrarnos a través de informativos regionales. Por ejemplo, hoy veníamos hablando con Pablo en el auto cuando veníamos de, sí, del campo de Tovares, ¿no es cierto?, de César, de que este trabajo que vamos a hacer con lo que sucedió hoy, lo vamos a emitir en Las Chacras Sur, claro, y en la radio Grito de Nono, que llega a Mina Clavero y San Lorenzo y otras localidades. Y bueno, haremos lo propio desde acá, desde nuestra radio. Y bueno, cualquier noticia que los oyentes nos quieran alcanzar, que tenga interés, intereses en nuestra zona y que de alguna manera esté acorde con la línea editorial de nuestro trabajo acá en FM Sierra o en Sembrando el Boleo, o, claro, o a través del trabajo que vos haces los jueves en nuestro programa, bueno, que se comunique y bueno, vamos a ver si hacemos la solicitud de información, o si la persona quiere salir al aire, o bueno, eso ya lo iremos viendo, claro. Pero lo interesante es que estamos trabajando para hacer una red de información zonal, y las noticias van a ser de este tipo, o sea, noticias verdaderamente profundas, interesantes, que respondan a los criterios de nuestros oyentes. Y por supuesto no pavadas, ¿no? Vamos a tratar de trabajar con mucha seriedad, como creo que lo hemos estado haciendo hasta hoy, pero no existe una red de información regional, claro, por lo menos en los otros medios. Así que bueno, los invitamos a sumarse. Está bueno. Sí, yo creo que el material que pudieron hoy grabar ustedes está muy bueno, que se pueda difundir. Tanto las expresiones de las familias campesinas que estuvieron ahí reunidas y que fueron comentando cómo ven ellos la situación y fueron proponiendo distintas alternativas para abordar esta circunstancia, también las palabras del funcionario respecto de, bueno, algunos compromisos que asumió y algunas respuestas que dio, bueno, que las conozcamos en el valle, que estemos todos atentos, que no estemos tan desinformados, porque me incluyo yo en ese lugar. Muchas de las cosas que hoy hablamos con él, digamos, tenemos que reconocer que no hay una muy buena difusión de qué cosas está, por ejemplo, una sorpresa fue para mí cuando nos mostraron esos expedientes, que había 80 pequeños productores habilitados de alguna manera a continuar trabajando sus campos. En realidad yo creía que bueno, que eran muchos menos, incluso pensé que estaban bastante más detenidas todas estas actividades por lo que imponían estos cambios en la legislación en el último año. Ellos nos muestran una serie de documentación, nos dicen que están siguiendo una serie de campos de pequeño productor, que los están apoyando para que puedan estar haciendo sus producciones, y bueno, y también asumieron como compromisos de ser muy duros respecto de los pedidos que puedan surgir para hacer desmontes, como que iban a ser muy exhaustivos los análisis, que eso, bueno, está muy bueno que desde FM Sierra todo eso se ponga en el aire para que, digamos, todos en el valle estemos informados, que esos son los compromisos que asumió este funcionario con todos nosotros ahí reunidos, para que cuando tengamos informaciones de que se está desmontando en algún campo para seguir haciendo agricultura, como hoy se presentaron algunas denuncias, nos alertemos, lo alertemos y nos pongamos todos en conocimiento, como decir, una alerta activa en esta cuestión que decimos, si tenemos que conservar los bosques que quedan, requerir a las autoridades permanentemente información, que la información esté disponible para el público, que no sea esta cosa de que la Secretaría de Ambiente solamente tiene una delegación en la ciudad de Córdoba, de alguna manera opaca muchísimo el acceso que uno puede tener a la información. Es más, si uno entra a la página no hay prácticamente nada. Es decir, es muy difícil, salvo estos contactos, que uno pueda acceder a información. Entonces me parece bárbaro que la FM Sierra procese ese material, que lo repita todas las veces que se pueda, y que nos vayamos haciendo cargo un poco de eso, ¿no? De conocer en qué estado de situación estamos y qué compromiso asume este funcionario de ambiente. Y bueno, también va a ser muy interesante que se planteen todas las opiniones que han vertido las familias que ahí estuvieron presentes, porque va a redondear, para los que no la conocemos, esa problemática que se vive en los bosques de la llanura, ¿no? Respecto de cómo se vive, cómo se trabaja y bueno, cuántas amenazas hay y esta cosa de... decía yo hace un rato, bueno, problemas que son de larga data, que sabemos, y decía, no hemos tenido en general, todos los que alguna vez nos hemos sentido comprometidos con esta problemática, no hemos tenido, decía, la inteligencia o la habilidad, y lo que creo que no hemos tenido es el poder, ¿no? El poder ha pasado por otras manos, ha pasado por otras, y bueno, eso es lo que nos pasa siempre, los más desprotegidos, la carencia de poder. Entonces no se puede sin poder modificar determinadas circunstancias. Bueno, si sumamos muchas voluntades, de alguna manera empezamos a construir poder desde abajo, desde los que estamos abajo, ¿no? Entonces, bueno, que en Tras la Sierra tengamos claro muchos conceptos, tanto el que trabaja en el monte como el que no trabaja pero se siente identificado con esa forma de vida y reconoce que eso nos hace falta, digamos, que esas producciones nos están haciendo falta, que son parte de la potencialidad que tiene nuestro territorio y por lo tanto salimos a defenderlo nosotros también, eso nos acrecienta el poder, ¿no? Como para que nos escuchen. Sí, yo creo que por parte nuestra hay un inmenso compromiso y por eso esto es un llamamiento a la audiencia a que se interese por estos temas. Creo que va a ser muy duro, sabemos que esos poderes continúan, existen y seguirán existiendo, supongo, pero la idea de resistir y acompañar a aquellos que están solicitando verdadera justicia, ¿no es cierto?, porque están solicitando algo que es totalmente justo. Y bueno, yo creo que la postura del ingeniero Martínez, habría que esperar, ¿no? Yo creo que el hombre se mostró, él sabe de la vulnerabilidad de la organización donde él trabaja, que es la Secretaría de Ambiente, en este momento, digo vulnerabilidad, no sé si la palabra está bien aplicada, digo que es una entidad del gobierno que tal vez necesite un poquito más de firmeza en todas estas cuestiones, pero los productores supieron decirles muy claramente qué es lo que están pensando, qué es lo que proponen, la solicitud de que se mida con la misma vara a unos y a otros, a los que tienen mucho campo y a los que tienen poco, y que se entienda que realmente ellos no son los que están destruyendo con sus hachas el monte, que sus hachas no están envenenadas como por ahí los quieren pintar, sino que al contrario, están intentando hacer un trabajo sustentable, obteniendo los recursos que le permiten su supervivencia, y haciéndolos de una manera ordenada y rigiéndose por lo que los técnicos le están indicando, pero denunciando también que hay productores que hacen caso omiso totalmente a las leyes, a las reglamentaciones, y que de alguna manera se ríen de este sistema porque no cumplen con la ley, luego se los multa y con las producciones que logran en los lugares donde han desmontado pagan las multas, ¿no? Claro. Así parece como si todo fuera muy fácil para algunos y muy difícil para otros. Sí, por eso digo que hay una cuestión de injusticia social en la cual, si no nos comprometemos todos, los van a pasar por encima. Digo que de ahora en más tiene que, para muchos de nosotros que tomamos conocimientos de esta causa, tenemos que hacer una causa común y sentirlo como una cuestión importantísima en nuestras vidas, seguir trabajando, apoyando a toda esta gente, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y le damos la bienvenida a Jorge Tovares, que está acá, pero no quiere que digamos que está acá. Eso es un golpe bajo, Jorge. Jorge es, uno de los trabajadores del monte que hoy vimos, el hijo de César Tovares, hermano de María, y bueno, vino a visitarnos, nos había dicho que iba a venir a la radio, dice que no quiere hablar, pero en una de esas tenemos suerte y antes que termine el programa, manda aunque sea un saludito a los conocidos. Bueno, César, bueno, gracias hoy por César, estar acá. Gracias, ¿no? Sí, César nos dijo que ha escuchado nuestra radio. Sí. Y, y bueno, nosotros nos fue realmente de halago. Debemos llegar ahí con muy poquito, con muy poquita potencia, claro. Porque son, ¿cuántos son? ¿30, 40 kilómetros de acá? 35. ¿Vieron que habló? Sí, pero a nosotros nos llenó de alegría saber de que estamos llegando a la casa de César. Cuando hablamos de César Tobar en San Pedro, yo creo que, no sé, salvo alguno que haya venido hace poco, todo el mundo lo conoce, claro. La gente que va a Changanío, claro. es una persona muy conocida en el INDA a través de su trabajo, a través de sus cabras, Nubian, bueno, todo el trabajo que hay hecho alguna vez el ingeniero Urbieta, con el tema de los productores caprineros, así que bueno, ojalá que nuestra radio sirva un poquito a esta causa, nos sentiríamos muy bien. De saber que aportamos, aunque sea con un pequeño granito de arena, a todo esto. Por lo menos con los micrófonos abiertos. Sí, bueno. Vamos a otro espacio musical. Bueno. Que espero que les agrade. Vamos a cambiar un poco el ritmo. Estábamos con una música ahí bastante. Estaba lindo, bueno. Pero esto cambia a 90 grados el tema. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues, che. Buenas noches. Tengo mucho gusto en estar con ustedes para presentar una serie de canciones a mi manera y con mi piano, digo, aunque no es mío, es de la radio, así que lo voy a hacer sufrir, quién sabe, un poquito, pero con un gran placer y con una gran gana y una gran estima de ustedes, que son un público latinoamericano sobre todo, y del mundo entero, que me van a soportar un ratito. Así que voy a empezar para ustedes con mis canciones. Sé que quieres llevarte mi ilusión, amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma, pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Llevo en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir, si solo queda en mí dolor y vida. Ay, amor, no me dejes vivir, no me dejes vivir. ¿Cuándo, cómo y por qué me inicié en el arte? Bueno, desde luego que esas son preguntas que siempre se le hacen a los señores que trabajan en una cosa. Sobre todo si, cómo, cuándo y por qué se dedicó usted a ser sillero, albañero, relojero. Y como esto es una forma distinta de hacer relojes, sillas o albañil, es una pregunta muy graciosa. Y a mí me gusta mucho porque yo siempre, sin utilizar la tangente, me voy por una línea que yo quiero o la que me gusta. Yo no sé si me inicié en el arte o si me iniciaron. Porque yo no tuve motus propio para decir yo quiero ser jamás. Yo era un señor estudiante de estos de bachillerato y aspirante a universidades. Cuando vino una pequeña revuelta en Cuba en épocas de Machado, y yo tocaba el piano, sabía música, tenía concepto o noción de lo que era hacer música popular, que es la que sigo haciendo. Y no vivía de eso, pero entonces hubo que comer y me dediqué a tocar el piano en un cine, con una cantante, acompañarla, etcétera, pero nunca en plan de iniciarme para vivir de lo que usted me acaba de decir, que una palabra tan respetable como arte. En eso tuve la suerte de conocer a una de nuestras más relevantes figuras, de las más relevantes figuras del teatro en aquella época, se llamaba Rita Montaner, que la hizo tanta gracia verme rapado al coco, o sea, con la navaja pasada en la cabeza, que en público me dijo bola de nieve, y a la gente le hizo mucha gracia, y fue lo suficiente para que nadie más me dijera mi nombre. Yo era su acompañante porque, ¿por qué sé? Porque no había otro que hiciera en ese momento, sin ninguna idea de que yo fuera a ser solista, ni mucho menos. Hubo necesidad de salir de Cuba. Todo esto sin que nadie me conociera, si yo era ni bueno, ni malo, ni regular, ni artista, ni no, sino el pianista de Rita Montaner, única y exclusivamente. Me llevó a México, y en México seguí siendo su pianista, pero el nombre de Bola de Nieve se popularizó. Una vez hecho esto, ella, por cuestiones de clima, de comodidad, de cansancio, quién sabe, vino para Cuba y yo me quedé viviendo en México. Y en una revista, pues, me empujaron, me vistieron, me dijeron, mira, eso que tú haces para jugar y divertirnos con nosotros, tienes que hacer un escenario, porque el empresario quiere verte. Lo hice. Fui a un concurso de gente en radio que toca y canta y de 20 años. Y me tocó la bola bonita de cristal. Me gané el premio, como digo yo, de chocolate. Por eso me quedé de este color, por el chocolate que comí. Y me llamé Bola de Nieve desde entonces, y me tocó tener suerte, y creo que en esos días nací al teatro en México. En Cuba no me conocía nadie. Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar, que no concedan permiso para cantar y bailar. Ay, ay, mamá y ne, ay, mamá y ne. Todos los negros tomamos café. Ay, mamá y ne, ay, mamá y ne. Todos los negros tomamos café. Pero Belén, Belén, Belén, ¿a dónde andas tú metida? En todo Jesús María, yo te buscaba y no te encontraba. Ay, chico, si estaba en casa de madrina, que ayer me mandó a buscar. Que en el sol la de la esquina, que ella vive de manga. Ay, ay, mamá y ne, ay, mamá y ne. Todos los negros tomamos café. Ay, mamá y ne, ay, mamá y ne. Todos los negros tomamos café. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Bueno, estábamos escuchando a Bola de Nieve, un cantante muy especial que muchos de ustedes conocen y otros no, así que si quieren escuchar más canciones, lo vamos a seguir haciendo a lo largo de la programación del día de la fecha. Y bueno, si quieren algún tema en especial también lo pueden pedir. El saludo para todos ustedes, el agradecimiento por todos sus mensajes y todos sus cariños. Y bueno, le vamos a dar continuidad. Estamos a 9, yo no sé cómo se fue la hora. Tenemos bien. 45 minutos de programa. Bueno, son 45 minutos prácticamente sí. Tuyos. Marcia. Bueno, habíamos quedado vez pasada que estábamos hablando de los bienes que nos proveían los bosques del Garrobo, ¿no? Habíamos estado hablando de la madera un poco en primer lugar, de la leña, del carbón, y nos quedaba hablar de lo demás. Pero me voy a tomar unos minutos y voy a rescatar lo que recién nos dice Jorge en este corte, de que, bueno, cuando tal vez nosotros venimos del campo con un cierto como entusiasmo respecto de que hemos hablado con un funcionario y que nos ha dicho que, bueno, que va a tener en cuenta la problemática del pequeño productor y que le va a dar cierta prioridad y que va a trabajar más cerca nuestro y que nos va a ir informando, eso Jorge dice... No le creo mucho, ¿no? Que no les creo. Entonces le voy a leer un poema para Jorge y después seguimos con los algarrobos. Adelante. Cuando te digan que no estoy preso, no les creas. Tendrán que reconocerlo algún día. Cuando te digan que me soltaron, no les creas. Tendrán que reconocer que es mentira algún día. No les creas cuando te muestren mi carnet falso, no les creas. No les creas cuando te muestren la foto de mi cuerpo, no les creas. No les creas cuando te digan que la luna es la luna. Si te dicen que la luna es la luna, que esta es mi voz en una grabadora, que esta es mi firma en un papel. Si te dicen que un árbol es un árbol, no les creas, no les creas. Nada de lo que te digan, nada de lo que te juren. Nada de lo que te muestren, no les creas. Me encantó. Bueno. Sí, yo coincido con Jorge. De todas maneras es el hilo conductor que tenemos, es la persona a la cual, no sé, no cuesta nada tal vez confiar un poco de que ese compromiso que él estableció hoy en su campo, en el campo de Jorge y su papá, sean medianamente cumplidos. Por ahí los funcionarios están atados a ciertas cuestiones de orden laboral y bueno, y se animan a prometer cosas que después no pueden cumplir. Sí, por ahí no ser crédulos, ¿no? Mantenernos activos en esta lucha por lo que queremos y no ser crédulos, digamos, por ahí es un poco eso. Bueno, retomamos entonces un poquito lo que veníamos charlando y estábamos hablando de cuántos bienes de suma utilidad nos proveen los bosques del Garrobo. Habíamos estado hablando de la madera, que decíamos que era sumamente versátil, que estaba presente en un montón de mobiliario de las casas, las mesas, las sillas, las aberturas, los pisos, un montón de mobiliario rural, las bateas, los morteros, la infraestructura como los postes, los carros, las chatamulas, los corrales, digamos, una madera que se utiliza en un montón de circunstancias, que tiene buenas aptitudes para todas, es duradera, es fuerte, es firme, pero a su vez es de una beta y una granulometría que nos permite que sea pulida y que haga se fabriquen con ellas muebles muy muy bellos, y bueno, una especie desde la perspectiva de la madera de una gran utilidad. La madera en nuestra región se obtiene generalmente del tronco del árbol, digamos, que es el que tiene mayor tamaño, y eventualmente puede que de alguna rama, pero en general el resto de las ramas más finas, las ramas principales y las ramas más finas, tenían los otros usos que dijimos, o la leña o el carbón. Incluso si los algarrobos están afectados por los taladros, que también habíamos estado hablando, por más que el tronco sea suficientemente grueso, no puede ser utilizado como madera, entonces se utiliza como combustible, ¿no? Como leña o como carbón, básicamente. Y me quedé pensando que vos ves pasada, me decías, bueno, ya no se utiliza tanto el carbón, todas estas cuestiones. Bueno, estuve buscando un poquito y encontraba que en este momento en Argentina están siendo las provincias de Chaco y de Santiago del Estero las principales productoras de carbón. Pero en este momento se está viviendo como un gran déficit de carbón en las ciudades. Por ejemplo, he leído notas que en la ciudad de Córdoba no hay carbón, que es muy consumido, digamos, como un uso culinario, ¿no? O sea, el uso de hacer los asaditos o para mucho el uso gastronómico, para las parrillas, para los hoteles, para todo lo que tiene que ver con el turismo, que por ahí cuando viene pretende consumir ese tipo de cocciones, ¿no es cierto? Y leía que en realidad esta falta está vinculada con que se está exportando en este momento mucho el carbón de Chaco y de Santiago del Estero hacia países limítrofes y también hacia, bueno, países europeos con este uso de la barbacoa que se ha ido instalando, ¿no? La barbacoa que hacen los españoles. Y, por ejemplo, hay mucha demanda de Brasil para las plantas siderúrgicas porque el carbón se tiene que incorporar al hierro, ¿no? Para hacer los distintos tipos de hierro, los hierros dulces y todas esas cosas. Claro. Entonces, como que estamos en un periodo de déficit y hay una alta demanda de carbones en este momento, con esos diferentes destinos. Y en general hay una demanda creciente de combustibles, bueno, diferenciadas por regiones, ¿no? En nuestro país. Pero en general, de todos los productos forestales hay una gran demanda. Por ejemplo, estaba fijándome la estadística para Argentina y nos da que de todos los productos forestales que se cosechan, el 30% está yendo hacia madera de construcción o madera para mueblería o las transformaciones de la madera en enchapados y esas cosas. Un 30% está yendo a leña y carbón y un 30% está yendo hacia papel y cartón. Entonces, viste, cuando, por ejemplo, el otro día decíamos, bueno, no cortemos leña. Y a veces decimos, vamos a también a prescindir de los libros, de los cuadernos, de los papeles. O sea, porque por ahí nosotros algunos consumos los calificamos en positivo. Y todo lo que sea libro, papel, decimos, signo igual, cultura, y entonces como que la cultura cotiza y por ahí no tenemos límites con el... Justifica. Claro, decimos, ¿no? Pero bueno, también hay mucha porquería en los libros que se editan, en los libros que se venden, y digamos, es una gran mercancía esto de la cultura. Entonces, por ahí es otro de los dogmas que también tenemos que ser un poco más críticos. Las industrias culturales, por ser culturales, no quiere decir que sean positivas. Y entonces decir, bueno, está bien, sí, seguir con lo mismo, no pongamos el eje de que si la leña sí o si la leña no, porque estamos teniendo un uso equivalente en papel que el que estamos teniendo en que supera ampliamente el uso que se le da a la leña para uso culinario. Claro, claro. Y bueno, a su vez, viste, es más problemática esto del consumo de papel porque no es de madera de bosque nativo. Entonces viene lo de las plantaciones y después tenemos, por ejemplo, eso de no a las pasteras, digamos. Decimos no, en Argentina decimos no a las pasteras. Pero bueno, ojo, estamos nosotros consumiendo una enorme proporción de papel, somos un país que está en consumo creciente de papel. Entonces son nuestras tremendas contradicciones que las tenemos que analizar, las tenemos que pensar y las tenemos que buscar de resolver, pero por ahí no siguiendo, digamos, con eslogan fáciles y cómodos, sino bueno, volverlo a pensar y ver si nos sirve, si se adecua con nuestro sueño, con nuestra utopía, esta realidad que se nos está planteando después de que la hayamos pensado, y si no nos sirve, no sé, el correo de transmisión y generarnos nuestros propios valores, ¿no? Bueno, eso así como a colación de esta cuestión de la leña y el carbón que quedó de la otra vez. Sí, de todas maneras también hay otra óptica, si bien no es monte nativo, es monte implantado. Claro. Para producir la celulosa, la pasta de papel, tal vez haya otro planteo que es la contaminación. Claro, sí, la contaminación. Y digamos que también sabemos que para plantar esas especies se sacan otras que había, ¿no es cierto? Se sacan. O son lugares que antes hubo bosque nativo. Claro, y luego tal vez hubo agricultura. Entonces lo que terminamos por ver es esta complejidad, digamos. Nosotros no queremos renunciar a consumir libros o consumir papeles o consumir madera o a consumir calefacción. Entonces tendremos que discriminar y ver cuánto es lo que necesitamos de eso que queremos consumir. Tratar de ser lo más selectivos posible y después ver de qué manera organizamos la producción para no tener estos costos ambientales o sociales tremendos que estamos teniendo hasta hoy, ¿no? Con la contaminación o con la expulsión de poblaciones o con todas estas problemáticas que estamos viendo. Pero digamos que como que ese discurso cómodo que a todos se nos ha metido adentro de no a esto, no a lo otro, no a lo otro, no siempre quiere decir que estemos resolviendo los problemas de fondo, ¿no? Por ahí están siendo funcionales a determinados, qué sé yo qué, intereses. Pero muchas veces nosotros vamos contra nuestras propias necesidades, ¿no? Las necesidades de los que, como vos decís por ahí, de los que andamos de a pie. Sí, hoy escuchaba, por ejemplo, a la gente que nos decía que a veces los pintaban como verdaderos diablos porque sí, con sus hachas exterminaban el monte. Y bueno, y si nos pintan una persona hachando como un depredador del monte, nosotros decimos automáticamente no al uso del monte natural. Y por detrás nuestro, o por nuestras narices, pasan circunstancias como que una topadora, claro, de golpe liquidó en pocos días un montón de hectáreas. Sí, o Carlos, o una feria del libro en Buenos Aires que ya no sé cuántos libros tiene, cuántos millones de personas entran, y uno dice, todo eso está bueno, es por nuestro bien, digamos. O sea, hicieron todos esos libros por nosotros, o hicieron todos esos libros por el bolsillo de ellos, digamos. Sí, y la ¿sabes la cantidad de papel que se gasta en las instituciones públicas? Claro, sí. Sí. Que son toneladas y toneladas. Sí. En realidad, no sé si nosotros hacemos más daño que las propias pasteras, consumir o sea, ilimitadamente. Claro, pero viste que es como que es un consumo que está privilegiado, ¿no? Como que si es cultura, está todo bien, ¿viste? Entonces, bueno, como que ser un poquito crítico con eso también, ¿no? Sí. Bueno, volvemos a un mensajito de un oyente que nos pide, no puedo ser feliz de bola de nieve. Viste que repercuten los oyentes, sí. Ya puse una música. Te pidieron, bueno. Ya me pidieron, pero no, te doy, es tuyo, son, en este momento en vez de 45 tenés 35. Bueno, no, pero reservémonos para alguna musiquita. Ponela. Viste que cuando que decimos que vamos a poner música, algunos no se enojan, y cuando decimos que no, bueno, nunca podemos dar con todos los gustos. ¿Querés que vamos a la música? O avanzamos un poquito y después. Vamos a avanzar mínimamente retomando que habíamos dicho que además de esto de la madera, el carbón, la leña, los algarrobos, por ejemplo, también nos proveían tinturas. Entonces habíamos dicho toda esta cuestión de aprovechar los lloros de la corteza para teñir la lana o teñir o tejidos de algodón, por ejemplo, que a su vez funciona como mordiente, es decir, permite que ciertas anilinas sintéticas se puedan penetrar más fuertemente en el tejido y no se vayan con los lavados, lo permite el lloro del algarrobo. Esa es otra utilización que tiene, además de que él solo da colores, dijimos, en la gama de los grises, los negros, los rojizos. Estuvimos viendo una señorita que trabaja en la feria artesanal de Las Rosas, que utiliza este tipo de elementos y nos dice que no se van más, o sea, lavados, Bueno, decíamos, es el lloro de los gusanos, de los taladros, que se mezcla con la savia y que si uno lo recolecta esa corteza y lo pone a hervir, larga un tinte, que metiendo ahí la lana y esperando un cierto tiempo, digamos que le hemos encontrado una utilidad al gusano de taladro, de sí, arroz, colabora. Tanto daño que hace y sin embargo bien, esa es una de las posibilidades. Esos tintes están presentes vinculados con el tanino, ¿no es cierto?, que tiene la corteza de los algarrobos y la madera. Y entonces, si hablamos del tanino, con el tanino de los algarrobos también se podrían curtir ciertos cueros, un uso como regional o doméstico más que industrial. Habíamos estado hablando que el uso verdaderamente industrial es el que se hace de los quebrachos colorados. Pero como para ir redondeando así distintas posibilidades. Entonces, después nos quedaría otro uso, es el uso, por ejemplo, de las flores en relación a la apicultura. Y acá me va a dar vergüenza porque está Jorge acá al lado mío, que es apicultor, pero bueno. Es nectarífero, Jorge, ¿no? Hay mucho néctar, tiene, ¿no? Sí. Cuando hay buena floración, entiendo de que los apicultores están de parabienes. Claro. Porque se llenan de... Además, la miel de algarrobo es muy buscada, ¿no? Sí, sí. Claro, por un lado tiene que, digamos, es la primera floración importante de nuestro monte. Si bien antes hay otras floraciones, por ejemplo, ya dijimos que hace rato que están floreciendo los pejes, o dentro de poco empiezan a florecer los moradillos, como son plantas de menor presencia en el monte y de menor tamaño, no llegan a constituir una oferta para que las colmenas se activen en esta época. En cambio, bueno, cuando empieza la floración del algarrobo, que es a principios de octubre, es la primera floración importante del monte, que después se va escalonando con las que siguen, la de la brea, la del chañar, la de otras especies, ¿no? Y permite completar el ciclo de producción de miel. Déjame interrumpir. Sí. En el campo de César Tovares, lo que vimos que hay predominancia del quebracho, ¿no? La parte que nosotros recorrimos es predominancia de quebracho, pero la parte de arriba es predominancia de algarrobo, de la casa hacia la sierra es predominancia de algarrobo. Ellos tienen la apicultura en esa parte, ¿no es cierto, Jorge?, en el pie de la sierra. A su vez están otras especies, los tintitacos, la jarilla, los girasolillos, un montón de especies que terminan por completar toda la oferta que se le hace a la colmena. Pero por esta cuestión de que cuando florecen los algarrobos, siendo que son abundantes, siendo que son, en general, habíamos dicho, de mucha copa, por esa forma particular que tienen de una esfera partida al medio, digamos que tiene un gran volumen de copa, tiene un gran volumen de flores. Es abundantísima la oferta de flores y, por lo tanto, la oferta de néctar y de polen. Entonces, nuestra región, a su vez, esta zona de la provincia de Córdoba es la que más temprano florece el algarrobo respecto de zonas más al sur o zonas más al norte, ¿no? Entonces es como zona primicia a la que llegan los nucleadores, es decir, las personas que reproducen, las colmenas que vienen a reproducir los núcleos de las abejas, que en muchos casos obviamente no son de nuestra región, sino que son de regiones de cultivo, de alfalfa o de otras especies florales. Pero que están estas primicias. Claro, aprovechan estas primicias nuestras y hacen así una transhumancia. Y que están sumamente amenazados también por las fumigaciones que están habiendo en otras regiones y a su vez el avance del cultivo de soja, ¿no? Que ya poca alfalfa estará quedando en los lugares donde antes había tambo, por ejemplo. y que ya ahora no hay, digamos, de esa con esa magnitud. Entonces, por un lado está esa llegada de un apicultor externo que instala para hacer núcleos, y después está, bueno, la otra colmena que queda para cosecha de miel. En general, la miel es muy valiosa, la miel de algarrobo se considera que es como, si es monofloral, digamos, se considera que es una de las mieles de alto valor, ¿no? Y podríamos decir, bueno, que un árbol de un tamaño mediano, un árbol que tenga unos 30 centímetros de diámetro de tronco, ofrece suficiente néctar como para generar un kilo de miel. Ese es el cálculo aproximado de la cantidad de flores. En general, la floración de los algarrobos es bastante sincronizada en el tiempo, ocurre en general siempre más o menos a principios de octubre, y en general es muy abundante. Puede ocurrir que no cuajen los frutos, es decir, eso puede ocurrir que no cuajen los frutos por heladas, por lluvias, por vientos fuertes, pero en general la oferta de flores es bastante estable. Eso hace que bueno, sea un circuito de la búsqueda de esa primera floración, el hecho de que es estable, ¿no? Queremos consumir una miel pura de algarrobo, ya sabemos que César Tovare. Claro, sí. Vamos a mandar un chivo, sí, claro. Digo, César no tiene tiempo a aburrirse, ¿no? No. Ordeñar. Bueno, algunas cosas hace Jorge. Algunas cosas hace Jorge, sí. Sí, creo, bueno, que sí. Él dice que hace el trabajo de casi 6 personas. Y Jorge una. Claro. No, digo que ordeñe lo que es aprovechamiento del monte, apicultura. No, lo de ordeña no lo hace Jorge, eso lo hace María. Digo, me disculpe, bueno, Jorge, está. Pero no, no, perdón, es esa, no le creo. Bueno, después faena, ¿qué más? No sé, nos atiende, ¿no? Nosotros. Nos atiende hoy un pan casero. El pan, sí, casero tampoco lo hace César. No. ¿Lo hace César? No. Él se adjudica todos los logros. Sí. Bueno, otra utilidad serían las gomas, digamos, las gomas que le salen. ¿Breas? No, pero estamos hablando de los algarrobos también tienen gomas, como la brea. Es decir, así en la brea es como más vistosa porque es sobre un fondo verde que uno ve esa gotita ámbar. En el caso de los algarrobos, las gotitas pueden ser igual de ámbar, se oxidan después un poco más oscura, pero es así, es una lágrima con los mismos usos de la brea, es decir, como adhesivo, como estabilizante, de por ejemplo, decíamos la vez pasada, de las bebidas gaseosas, retiene el dióxido de carbono, pero también como gelificante o solidificante de ciertas preparaciones industriales. Digamos, adquiere en agua la consistencia así como de un gel, entonces eso permite que sea un vehículo de otras sustancias, ¿no? Hoy el ingeniero de medio ambiente dijo que habían autorizado la explotación de breas, ¿no? Para, sí, o sea, nos comentó de un proyecto que aparentemente estarían enviando, sí, los fondos desde una línea de nación para un proyecto que es el aprovechamiento de la goma de brea, que habíamos estado hablando alguna vez, que sí, digamos, se puede utilizar con estos mismos usos que decimos para el algarrobo, vinculado con la industria alimenticia, la industria farmacéutica. Y como tienen ¿qué particularidad tienen? Que uno, para extraerles a esas gomas, debe hacer una incisión en la corteza, apenas digamos, traspasando de la corteza un poquito lo que sería ya el tallo vivo de la planta. No, pero una, la planta, claro, es una pequeña incisión, claro, que se hace, ¿no es cierto? Ahí se han probado distintos modos, si redondos, si una línea. Simplemente es causar como un tajo de aproximadamente 1 centímetro sobre el tejido ya verde, donde está la savia fluyendo. Entonces, ahí la planta reacciona ante esa agresión y va a generar la goma. Pero la goma, decíamos, es cristalina al principio, y en la medida en que está expuesta al sol, empieza a oscurecerse. Pues bien, la goma que se cotiza, digamos, cuando se quiere vender en el mercado, es la que es transparente. Entonces, desde esa perspectiva, implica que nosotros, el periodo durante el cual se están produciendo esas gomas es el periodo de crecimiento activo de la planta, o sea, digamos, desde octubre más o menos hasta febrero, marzo. durante este periodo es cuando puede llegar a producir incluso hasta un kilo de goma por un árbol mediano, ¿no? Tanto la brea como el algarrobo. ¿En temporada? Claro, durante esa temporada, como máximo, digamos, un kilo. ¿Es como las plantas de caucho, le ponen un recipiente abajo? No, justamente por eso es lo que digo. Como se oxidaría, si nosotros la dejamos ahí, lo que requiere es que cada dos o tres días alguien pase a recolectar. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, se le ha pensado que puede contribuir, digamos, con la economía del pequeño productor, que vive en ese predio, que lo recorre habitualmente para una serie de tareas, entonces que podría sumar esta tarea de hacer la recolección y no se adecuaría, digamos, a los otros campos donde no hay nadie viviendo, como vos decías hace un rato, y a su vez, bueno, por esta característica de, en el caso de la brea, si hablamos de la brea, de que está en áreas como pionera en algunos sectores que han sufrido fuego o que han sido talados los bosques y qué sé yo, tiene como una distribución en islas, entonces sería como que en esos sectores sería los tratamientos y la recolección. Entonces, bueno, a alguien se le ocurrió que podría presentar, es la universidad, nos dijeron. La humilde brea, que claro, parece que fue subir. Veremos, digamos, si cuando se implementa cumple con esas funciones de. O sea, esto esto es una práctica que decíamos vez pasada, forma parte de la dinámica de algunas comunidades aborigen en Argentina, como la de los huichí, por ejemplo, el uso de la goma brea para múltiples cosas. En el caso nuestro siempre ha sido un uso más doméstico, ¿no? Bueno, veremos cómo sigue. Pero en el caso de la goma del garrobo se podría utilizar para los mismos fines, aunque sea un poquito más oscura. Lo cierto es que no está incluida en el Código Alimentario Argentino. Entonces, todo aquello que hagamos, a diferencia de la brea está muy avanzada, yo creo que ya debe estar incluida, porque está muy avanzada las gestiones hace muchos años que se viene trabajando, porque digamos hay que hacerle todas las pruebas de que no es tóxica. Claro. Y esas pruebas son de larga data, ¿no? Probar de que en distintas formulaciones, en distintos alimentos no resulta tóxica. ¿Me dijiste que se utilice como fijador de ciertas bebidas? Sí, para estabilizar bebidas, comidas, en la industria farmacéutica, para hacer, viste, las pastillitas que vienen recubiertas de como de un gel, ¿viste? Todo ese tipo. Digamos, hoy por hoy, Argentina importa todas esas gomas de otras leguminosas, de otras plantas que provienen de África o de... O sea, que cuando sea incluido, la brea va a tener todo un potencial de producción. Sí, o sea, yo creo que ya está sé que están avanzadas las gestiones en la Secretaría de Ambiente de la Nación. Hay que hacer toda una serie de pruebas, existen protocolos para aceptar una nueva sustancia alimenticia, pero está muchísimo más avanzada porque ya se inició. En el algarrobo todavía no se ha iniciado, pero en otros países, por ejemplo Perú, que tiene sus propios algarrobos, o Estados Unidos, que tiene sus propios algarrobos, estas gomas, las gomas de esos algarrobos, sí están incluidas en sus códigos alimentarios y de hecho que se usan. O sea que es de esperar que, digamos, puesto con ese interés, se podría lograr también para estas gomas, ¿no? Además, el algarrobo, ya vamos a ver que tiene otras gomas que están en las semillas. Entonces, bueno, ahora podríamos ir. Hacemos un cortecito y nos quedaría hablar de los frutos. Frutos asombra, y semillas. Me asombra, Marcela, porque mientras más cansada estás, más pila le pones. Qué bárbaro, ¿no? Sí, bueno, vamos a considerar la solicitud del amigo que nos llamó y ponemos el separadorcito y vamos con No Puedo Ser Feliz de Bola de Nieve. Bueno. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar. Siento que te perdí y eso me hace pensar he renunciado a ti. Ardiente de pasión, no se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón, si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar. Pasión, no se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón, si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar. Entonces tuve otra suerte, conocí a Ernesto Lecuona, el autor de Siboné, Andalucía, Malagueña, etc. Le gustó como yo actuaba y decidió ir todas las noches a un teatro donde yo trabajaba y me habló para traerme a Cuba, porque en Cuba nadie me conocía ni me habían visto jamás en un escenario. Sí, de pianista de la Montaner, pero nadie se recordaba de mí ni sabía quién era. Y me trajo a Cuba contratado. Ya yo había nacido al teatro en los escenarios de México, ya hacía como tres años. Y llegué a Cuba, debuté, y me tocó la suerte de que no me tiraran ollejos de naranja, ni piedras, ni nada. Me aguantaron. Yo seguí abusando de la gente y hasta ahora estoy trabajando en eso. Espabilate que San San mi coco, espabilate, espabilate que San San mi coco, espabilate, San San mi coco, guau, coro coro coro mi canga, espabilate que San San mi coco, espabilate, espabilate que San San mi coco, espabilate, San San mi coco, guau. Coro, coro, coro, mi canta. Oye, mi china tan divina, en briquina, en meraba, piriguaba, mazucaba, marina. Oye, mi china tan divina, en briquina, en meraba, piriguaba, mazucaba, marina. Espabilate que salsa mi coco, espabilate, espabilate que salsa mi coco, espabilate, salsa mi coco, va. Coro, coro, coro, mi canta. sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Bueno, entonces llegamos al uno de los últimos, las últimas utilidades de los bosques del garrobo, que sería el valor alimenticio, tanto de las hojas como de los frutos. Las hojas más vinculadas al consumo por el ganado, ¿no es cierto? Las hojas tienen un alto contenido de proteína, un alto contenido de nitrógeno, y son ramoneadas por las vacas, por las cabras, durante los periodos, por ejemplo, de que todavía no ocurren las lluvias, entre octubre, noviembre y diciembre, y que el algarrobo ya está con follaje, es como que suplementa de alguna manera la dieta de los animales hasta tanto comienza el crecimiento de las pasturas. En general es muy alto el aporte de proteínas y continúa siendo consumida por cabras durante todo el tiempo, ¿no? Todo el ciclo, incluso cuando después cae como hojarasca ya media seca, en estos meses que siguen, también es un forraje de alta calidad, 20% de nitrógeno y un porcentaje importante de hidratos de carbono, entonces digamos es un suplemento alimenticio importante para el ganado. Los frutos, llegamos a los frutos de la algarroba, como digamos lo popem, ¿no? También junto con la madera, como digamos uno de los valores principales. Los frutos son sumamente valorados por el poblador rural, que reconoce qué gran aporte hace al engorde de los animales. Claro, es decir, pensemos que nuestras primaveras son muy secas y las lluvias en general llegan muy tarde, entonces durante todos esos meses, de la salida del invierno hasta a veces hasta diciembre, tenemos unas sequías tremendas en que la hacienda viene perdiendo peso, y es la, digamos, primero esa hoja del algarrobo junto con la flor del algarrobo que de alguna manera aporta algo de forraje, y finalmente a partir de diciembre es digamos el salvarse de la hacienda en los años secos con la algarroba. Sirve, qué sé yo, para las vacas, para los caballos, para los chanchos en general, para todas para la majada, o sea, las cabras, se ven sumamente favorecidas con esta dieta. Por ahí hay que tener algún cuidado en el caso de caballos, que puede consumir demasiado y puede tener algunos problemas de demasiados gases, ¿no? Que se empasta el animal. Las cabras no. Aparte que son como que regulan más el consumo, ¿no? Van picoteando de todo un poco. En cambio, en el caballo, que por ahí puede concentrarse y solamente consumir eso, puede tener algún problema. Pero digamos, en general es reconocida en el campo como que si es un año de buena algarroba, bueno, uno se queda tranquilo de que la hacienda tiene comida. Y no solo tiene comida ahí en diciembre o en enero, sino que los frutos permanecen, si no se recolectan, permanecen caídos en el suelo, y si a posteriori las lluvias son un tanto escasas, ese fruto sirve, digamos, por un cierto tiempo, es un aporte. Y si no, es necesario juntarlo, ¿no es cierto? Es práctica habitual, no tanto en nuestra región, pero en otras zonas más hacia el norte, Catamarca, La Rioja, en que la oferta de forraje es más escaso aún que la nuestra, porque el régimen de lluvia es inferior, que toda la algarroba se junta sobre una ramada, como en la zona llueve mucho menos, digamos, se junta ahí arriba de la ramada, se aleja de los animales y posteriormente se va racionando. Una especie de silo. Claro, pero en general suele estar descubierto, ¿no? O sea, está puesto sobre la ramada, expuesto al sol. Como llueve poco, no hay tanto problema. Y si no, bueno, habría otras estructuras en las cuales guardarlo. Por ejemplo, la pirgua, que es un nombre aborigen, porque era una práctica que se hiciera, es decir, son, es como si fuera que llenáramos un horno, por ejemplo, un horno de leña, un horno de, en los que se cocina el pan, se llenase de algarroba intercambiado con capas de ceniza y hojas de algunos arbustos que son repelentes de insectos, como el atamiz. ¿Eso para qué? Para repeler, porque digamos, vinculado con los frutos de algarroba, hay un montón de bichitos que comen fruto o semilla de algarroba. Hay un gusanito que lo parasita. Entonces, para repeler todos esos insectos, se lo almacena intercalándolo con estas capas de ceniza y de hojas de arbustos que son amargos, típicamente, por ejemplo, el atamizqui. Eso se hace tanto para consumo animal como para consumo humano, ¿no? Esa forma de conservación. Pero en general está más ligada al consumo animal. Cuando se busca preservar la algarroba para consumo humano, en general, primero ya está molida, ¿no? Y cuando está como fruto entero, es más dirigido hacia el consumo animal. Yo te digo, estoy ansioso, sí. Ansioso que llegues a la harina. Bueno, ahora empezamos a la harina. Quiero hacer bueno. La competencia. Yanina, la negra, de allá de las sierras, bueno. Porque me quedé realmente con esa masita y quiero empezar a producirlas acá. Bueno, entonces, ¿cómo sería? Digamos, estamos en diciembre y comienza la maduración de la algarroba negra primero, el del árbol negro, que es una algarroba más gordita. Habíamos dicho que tiene los bordes festoneados, así marcados, como arriñonados, digamos, como una cinturita que se va haciendo y se va repitiendo en la legumbre. Es como que tiene más madera también, ¿no? No, en realidad tiene más contenido de azúcar que la del algarrobo blanco. El algarrobo negro, decís. Sí, estoy hablando del algarrobo negro. Sí, perdón. Pensé que estabas hablando del algarrobo blanco. No. Cerraba. Bien, la del algarrobo blanco sería una legumbre más ancha, más chata, en general de color claro, amarillo, blanquecino. La del algarrobo negro tiene una base de amarillo, pero tiene pintas o manchas en marrón, en morado, en negro. Puede ser completamente morado o completamente negro. Digamos que hay toda una gradación, pero es más cilíndrica la del algarrobo negro y tiene el borde así como festones, digamos, o no me sale la palabra, como chin. Sí. Se hace como un rosario, por claro, ahí se suele la decir. La otra es como más la otra homogéneo. Tiene el borde liso, claro. El borde es liso y lo que suele ser es que es enrulada. Es como si fuera una colita de chancho enrulada, claro. Tiene un verdadero perfil, ¿no es cierto? Sí. Esta otra es como que se confunde. Es cilíndrica, claro. Sí, tal cual. Esa es la diferencia entre la blanca y la negra. Pero digamos, eso sería entre diciembre, finales de diciembre, 20 de diciembre, en nuestra zona, para el llano estoy hablando, ¿no? Y hasta primeros días de enero, 10 o 15 de enero, es la maduración primero de la negra y posteriormente de la blanca, para nuestra región. Entonces esos serían los momentos en que uno tiene que estar dispuesto a salir a cosechar, porque ya vamos a ver que tiene un altísimo contenido en azúcar, entonces cuando ocurra la primera lluvia, esos frutos pueden empezar a fermentar y se pierde la calidad original que tienen. Entonces, bueno, tenemos que hablar de los frutos, pensándolo tanto para consumo humano como para consumo animal. La característica principal que tiene el fruto es su alto contenido de azúcares y la semilla es su alto contenido de proteínas. La constitución del fruto podríamos reconocer que tiene por fuera una piel que es más perceptible en el algarrobo blanco que en el negro. Si uno se pone un fruto de algarrobo en la boca y deja que se deshaga la pulpa, van a quedar como unos hilitos, que ese hilito es la cascarilla, digamos, es como la capa más externa, como la piel última, digamos, del fruto, que obviamente es rico en fibras. Y encontramos toda una pulpa que es sumamente rica en azúcares y que más o menos esta pulpa está constituyendo un 50% del fruto. Va a variar si es negro o si es blanco y va a variar un poco según los árboles, y va a variar un poco según los años. Pero como para decirlo en términos muy generales, podríamos decir que el 50% del fruto es pulpa y el otro 50% del fruto va a ser unos carocitos donde están contenidas las semillas. Es un carocito duro, en el caso del algarrobo negro la semilla es más pequeña y el carocito es más leñoso, y en el caso del algarrobo blanco la semilla es más grande y el carocito es más como si fuera de papel, un papel grueso, digamos. Más achatado también. Más achatado, y se abre, si por ejemplo nos ponemos un algarrobo en la boca, se va a abrir ese carocito. No es tan cerrado como el del algarrobo negro, que es muy difícil de abrir, ¿no? Sí, es mucho más leñoso. Se rompa, sí, y no lo puedes abrir, sí. ¿No? Bueno, se ve que has probado. Entonces eso, ese carocito y la semilla van a constituir el otro 50% del fruto. Sí, discúlpame, sí. ¿Es que en la semilla los animales obtienen la proteína? Lo que pasa es que si los animales comen el fruto entero, habíamos dicho alguna vez que largan la semilla entera. Y muchos los resiembran. Claro. Entonces, si el fruto no se da molido, los animales no aprovechan la proteína. La forma de que los animales aprovechen la proteína es que el fruto se dé molido. O sea, si no, solamente van a aprovechar el azúcar y algo. Por supuesto que es rico en proteínas también la pulpa, pero ya vamos a ver los porcentajes, bueno, que es mucho mayor el porcentaje en la semilla. Esto es un verdadero aprendizaje. Yo pensé que simplemente... si el animal lo levantaba del suelo... No, claro, no, porque si en ese caso nos largaría una semilla que está degradada, y no es lo que está ocurriendo, ni con vacas, ni con cabras, ni con chanchos, ni con caballos que estén consumiendo la semilla, sino que la largan tal cual. Y la pregunta sería, ¿cómo hacen para molerlo los productores? Bueno, en general no se muele, se la da entero, o sea, se pierde el valor proteico, ¿no? Pero vienen máquinas moledoras que... Sí, la forma sería como se muele maíz, digamos, se podría moler la algarroba. Pero eso no solamente lo vamos a tener en cuenta para el consumo animal, sino que lo tenemos que tener también en cuenta cuando se utilizan harinas para el consumo humano, ¿no? Porque, digamos, el porcentaje de proteínas que puede tener la semilla es del 65%. Es un porcentaje altísimo, claro. Una cosa impresionante. Y, por ejemplo, hay toda una tendencia... Y totalmente digerible esa proteína. Sí, es de alta digestibilidad. Por supuesto que también tiene fibra, tiene un poco de azúcar, tiene muchos minerales y tiene ácidos grasos. La semilla tiene un 10% de ácidos grasos, que son estos ácidos linoleicos y alto oleico, que son estos ácidos que se considera que son favorables para nuestro sistema circulatorio. No son las grasas malas. No son las grasas malas. Entonces, la semilla es de altísimo valor para incorporarla en la alimentación. Por supuesto, lo ideal sería que se separase la semilla de la pulpa. Por ejemplo, hay distintas formas de obtener harina, ¿no es cierto? Hay distintas maquinarias con las cuales, o distintos molinos con los cuales se obtiene la harina. Pero es muy interesante que se separe la pulpa de la semilla, por ejemplo, por distintos motivos, ¿no es cierto? Uno sería que nosotros podríamos de esa forma ir teniendo bancos de semillas, digamos, poder ir separando y teniendo el banco de semillas, si lo queremos utilizar para producir nuevas plantas, para reforestaciones, para lo que fuera. Si nosotros molemos el fruto completo, vamos rompiendo la semilla. Entonces, hay determinadas máquinas que lo que permiten es separar en primera instancia la pulpa de la semilla. Y uno después a esa semilla la puede volver a moler, si desea, a una parte, y lo que obtiene es un concentrado proteico de altísimo valor, que se puede incorporar a los panes, a las pizzas, a cualquier, digamos, panificación salada que se haga, ¿no? Cualquier panificación que hagamos con cualquier otra harina y que tiene bajo valor proteico, porque, por ejemplo, la harina de trigo es de bajo valor proteico, existe esta posibilidad, y en realidad se está alentando desde la Secretaría de Agricultura esta cosa de utilizar la semilla de algarrobo por separado respecto del fruto como un concentrado proteico de alto valor para mejorar la calidad nutritiva de las harinas. De última, en el caso de hacerlo en forma... completa. No, en caso de hacerlo en forma casera, sí, lo podés hacer conjuntamente. Supongo que tiene un mortero... Sí, o sea, el tema sería, por ejemplo, la separación de la semilla del algarrobo blanco es relativamente fácil. Si uno se pone, por ejemplo, es relativamente fácil. Se puede hacer de varias formas, incluso con una máquina de picar carne, se puede separar la semilla. Y posteriormente moler por separado la pulpa de la semilla, para obtener este concentrado proteico por separado, digamos, que nos permitiría el uso en panificación que deseamos que no sea dulce. Y la otra es que utilicemos, por ejemplo, el molino de martillo, que creo que es el que están utilizando acá en San Javier, que lo que va a hacer es que va a moler, mensajito, se podría moler la semilla que se desecha de la elaboración de... de arrope. Bien, ya le contestamos. Estaba diciendo que la otra sería utilizar un molino de martillo en que se muele todo el fruto. Como el que se utiliza para moler el trigo, por ejemplo, como el molino este que tienen el grupo de productores de alimentos que hay en San Javier. En ese molino todo el fruto es golpeado por un martillo, y reducido a polvito. Obviamente, no, sí, supongo que utilizan diferentes zarandas, porque digamos, el martillo no puede moler por igual materiales que tienen distinta estructura y distinta dureza y distinta textura. Entonces, lo que primero se muele, obviamente, es la pulpa del fruto. Eso que no es el carocito. Y el carocito es muy duro. Yo no sé, eso nos podrían comentar, nunca he visto funcionar ese molino en particular, pero yo me atrevo a imaginarme que gran parte de los carocitos con sus semillas internas no están siendo molidas por el molino martillo, sino que están siendo como zarandeadas y separadas respecto de la harina. Janina hace sus galletitas artesanales, pero no me ha querido dar. Bueno, ese sería un dato, digamos que, nosotros... el domingo lo vamos a tener acá. Ah, qué bueno, entonces preguntar, ¿cómo se realiza el proceso de molienda de los algarrobos acá en nuestra zona? Para ver si se está aprovechando ese aporte proteico de la semilla o no, o si esa semilla está yendo, digamos, vía los artejos, los carocitos, esto. Es probable que cuando muelan algarrobo blanco, como el algarrobo blanco se abre mucho más fácil... de ese carocito se esté incorporando una proporción de las semillas a la harina en el caso del algarrobo blanco, pero yo estimo difícil que se esté incorporando toda la semilla del algarrobo negro. Me parece que la semilla es todo algarrobo blanco lo que usamos. Bueno, es probable que haya, eso es un dato que estaría bueno que nos dieran cuando abramos nuestra mega industria de galletitas de algarrobo. ¿Sí? Vamos a hacerlo también con algarrobo negro. Bueno, si nos ponemos a pensar, a analizar cómo es la pulpa, esa pulpa que decimos, tanto del blanco como el negro, lo que tiene principalmente son azúcares. Podemos pensar en que tiene como un 50% de azúcares. Después tiene como un 30% de fibra, tiene muchos minerales, tiene muy baja grasa y tiene una gran cantidad de vitaminas. A, E, B1, B2, B6, ácido fólico, vitamina C. Es decir, es sumamente energetizante, sumamente completa, tiene una gran cantidad de aminoácidos de alto valor, pero por supuesto que no tiene todos los que necesita la dieta del ser humano, o sea que hay que complementarlo con otros materiales, pero digamos, hace un aporte de azúcar natural altísimo. Digamos, cuando nosotros molemos esa pulpa, solamente esa pulpa, vamos a tener una harina que se caracteriza básicamente por tener alto contenido de azúcar, nada de gluten, es decir, no va a tener capacidad de leudar, ¿no? Porque no tiene gluten, no tiene capacidad de retener aire y hacer que la masa crezca, y va a tener muy alto valor en nutrientes y en fibras. Si lo hemos molido digamos, por separado con respecto de la semilla, su valor proteico va a rondar en el 8% más o menos. El fruto solo, la pulpa sola, digamos, un 8% de proteína. Y la semilla decíamos un 60-65%, que es por demás interesante. Bueno, estos contenidos que tiene de calcio se considera que es equiparable al de los quesos. El contenido de hierro es el equiparable al del hígado de los vacunos, o sea que también altísimos valores, pero que muchas veces, como pasa con todos los vegetales, no es tan disponible que en la proteína animal, ¿no? Los minerales de las proteínas animales en general son mucho más disponibles. Entonces se recomienda que se incorpore vitamina C cuando se hacen preparaciones con harina de algarrobo, incorporar la vitamina C, que mejora la disponibilidad del hierro, por ejemplo, claramente la disponibilidad del hierro para cuando después queremos consumir. Entonces ese sería como otro dato que es interesante tenerlo en cuenta, siempre incorporar juguito de limón o ralladura de naranja, lo que tenga vitamina C. Si bien el algarrobo tiene una proporción de vitamina C, pero hay que incorporar un poco más para que el hierro esté disponible. La Universidad Nacional de Cuyo, yo creo que te conté, que hizo toda una formulación sí. Nutritiva para los niños en las escuelas con un éxito. Claro, en este momento, sí, en este momento son muchas las universidades que están investigando esta línea, las está investigando también el INTI, hay toda una, desde el momento que la harina de algarrobo sí está en el Código Alimentario Argentino, porque eso es importante destacarlo, que es muy reciente, que está hace muy pocos años, que está incluida, si bien era un consumo tradicional de nuestra población criolla, en la población aborigen de Argentina, es recientemente incorporada al Código Alimentario. Entonces, desde el momento en que es, como decir, un alimento legal, comienzan una serie de investigaciones que de alguna manera van aportando nuevas posibilidades y nuevas informaciones sobre el uso tradicional que ya se estaba haciendo, ¿no? Esperemos que cuando nos avivemos de todo esto no nos hayamos quedado sin algarrobo. Sí, esperemos. En el Código Alimentario Argentino se diferencian dos harinas. Una que se llama harina de algarrobo es la harina de la semilla. Si uno dice, para el Código Alimentario, ¿no?, harina de algarrobo, se está refiriendo a la harina de la semilla. Y si dice harina de fruto de algarrobo, se está refiriendo a la harina obtenida de la pulpa del fruto. O sea, o del fruto molido completo con lo que haya salido de artejos o de semilla. Esa es la caracterización. Te recuerdo que hubo un oyente que preguntó algo, una pregunta complicada. Yo no puedo. Dice, a ver, ¿podés leerla? Sí. Dice, ¿se podría moler la semilla que se desecha de la elaboración de arrope? Bien. Cuando se elabora el arrope, lo que se hace es poner los frutos en agua a hervir. ¿No es cierto? Simplemente es el fruto y agua. No se agrega ninguna otra cosa porque se van a utilizar. Pero esa cocción liquidará. Bien, sí, claro. El tema es esa cocción que es hervido, o sea que 100 grados mínimo, va a modificar las características de la semilla. Obviamente que no es una semilla que vaya a servir para producir después planta, no. Y cuando sea molida, no sabría yo decir exactamente qué, pero seguramente que han cambiado sus cualidades proteicas. No, la semilla la tendríamos que sacar, por ejemplo, con estas máquinas que separan diferencialmente la semilla por un lado y la pulpa por el otro, o si no, bueno, de alguna manera manual, por lo menos de una proporción de frutos para tener ese concentrado proteico que decíamos. Sí, se podrían sacar las semillas tal vez de otras preparaciones. Por ejemplo, si vamos a las preparaciones tradicionales que se hacían con el algarrobo, la añapa, que es una bebida que es simplemente poner en agua el algarroba un día y retirarla y beberla, es como un refresco con sabor algarroba. Esa semilla... Sin fermentar. Esa semilla probablemente, sobre todo si se trata de algarrobo negro, que está protegida por el artejo, es muy probable que no haya tenido ningún proceso todavía de invivición en agua y que esté en condiciones como para utilizarla luego para molerla, y primero, por supuesto, tanto a la semilla como a la, al fruto de la algarroba, hay que secarlo muy bien al sol, hasta que esté bien crujiente, porque si no se empastan todas las máquinas moledoras por el alto contenido de azúcar que tiene, ¿no? Entonces la primera medida siempre es el secar al sol, la algarroba tiene que ir a los molinos lo más seca posible. Incluso si viene un periodo de un día con mucha humedad, absorbe una gran cantidad de humedad y hay que volverla a secar. Entonces, si después queremos moler semillas, habría que pensar en eso, ¿no? Que hay que secarlas y luego molerlas. Inclusive el gusto más genuino es cuando está bien, bien seco. Claro, sí, sí, sí. Tiene como un olor así muy típico, ¿no? De, sí, todo, ahí está al máximo sus características organolépticas. Un ratito y terminamos parte, ¿te parece? Porque si no nos va a seguir quedando un poquito de fruto. Espera, sí, te comento que la culpa la he tenido yo todos estos días. Sí. La repetición del día jueves de Sembrando el Boleo se va a dar todos los sábados a partir de la hora 9. Bueno. Digo para que queden claros, porque por motivos de programación lo he ido poniendo en un lugar o en el otro. Bien. Pero ahora ya está concretado que a partir de la hora 9, anterior a las 9, va a ir Sembrando el Boleo la repetición del día. Bueno, perfecto. Y además, si alguien que quiera bajar el programa, lo va a poder hacer recién la semana que viene, posterior al día miércoles, desde el blog. Bien. Bueno, perfecto, avisamos entonces a los oyentes. Sí, si aguantamos un ratito, terminamos con este tema de los gustos. Bueno, decíamos. Tenemos gente escuchándola, Marcela. Claro. No estoy solamente yo en el estudio, está Jorge. Son todos Pablo. Ustedes se quieren ir. ¿Sí, no? Bien, bueno, aguanten. Digo, otra de las bebidas tradicionales era hacerla con fermentación, utilizar la garroba para hacer bebida fermentada. Es lo que nosotros por ahí conocemos con el nombre más común de aloja, pero aloja es un nombre español, ¿no? En realidad el nombre más nativo sería, de última, es una especie de chicha, es decir, las chichas que por ahí se hacían con maíz o se hacían con yuca, en realidad con cualquier fruto. Tiene un alto grado de alcohólico, claro, porque es una fermentación de aproximadamente 10 días, y en algún caso, después de sacar toda esa primera tanda de algarroba fermentada durante 10 días, se vuelve a poner otra tanda de algarroba. Entonces se pueden tener valores un poco más altos de graduación alcohólica. En realidad es un proceso bastante parecido, se considera que es similar a la cerveza, ¿no? Sé que hay varios artesanos en el valle que producen cerveza, así que estaría bueno que empiecen a probar, si no es que han probado ya, con algarrobo. Entonces esa sería otra de las bebidas alcohólicas típicas realizadas desde antes de la conquista española en nuestro territorio, y bueno, y que permanece en como una práctica habitual en las poblaciones más del norte de Argentina, Salta, Catamarca, La Rioja, tanto la aloja como la añapa. Después, si hablamos de la harina seca, nos encontramos el patay. El patay vendría a ser un pan de algarrobo, existen distintas formas de hacerlo, según las regiones, básicamente. En La Rioja se hace mucho, en Mendoza. ¿Nuestra zona no? No es muy difundido, digamos. ¿Eso es harina molida? ¿Es la semilla incluida? Sí, en realidad antes se molía con mortero, lo que nosotros estamos diciendo ahora, que es con molino, antes era con mortero. Fíjate vos que la característica que tiene la molienda con mortero es que el mortero molía los artejos. El mortero, digamos, un mortero de piedra, un mortero de madera pesada, rompía el carocito ese, incorporaba la semilla, ¿no es cierto? Incorporaba la semilla. Por supuesto que al zarandear, lo que fuera de tamaño más grueso que la zaranda, era dejado de lado, porque en general el patay se hace con harina bien fina, pero puede someterse a una segunda molienda, ¿no? Pero el proceso tradicional incorpora la semilla. ¿No? Tiene un alto contenido en azúcar. Es el azúcar que tiene la pulpa. Y hay distintas técnicas para hacerlo. Una es, por ejemplo, apretarlo sobre un moldecito que puede ser de metal. Por ahí en los últimos tiempos la gente utilizaba los moldes de las latas de batata, por ejemplo, ese tipo de cosas. O antes eran recipientes, de arcilla. Y es apretarlo la propia azúcar va haciendo que se vaya adhiriendo. En los lugares, fíjate vos qué interesante, en los lugares muy secos se exponía al rocío de la noche. Para que el rocío de la noche hiciera esta función de aglutinar el pancito y que después se pudiera desmoldar. Y al revés, en los lugares más húmedos, por ejemplo Santiago del Estero, se lo acerca a un fogón para que se seque. Se deshidrate, claro. ¿No? Porque, digamos, como que las personas van desarrollando sus técnicas en adecuación con su ambiente. O sea, que se muele, se amasa, se pone en el molde. Se muele, se tamiza, tiene que ser bien, muy, muy finita. Si es una granulometría de un milímetro, te diría que es muy gruesa. Tiene que ser mucho más finita. Se pone en el molde, se aprieta bien, y bueno, dependiendo de las condiciones ambientales, o se lo seca o se lo humedece. Queda como digamos. Una especie de pan. Sí, se quita, eso que permitía ser llevado de un lado para el otro como una fuente alimenticia importante de fácil traslado. Es decir, en los primeros tiempos lo que se llevaba eran las algarrobas directamente. Como la algarroba hay mucho que sacarle, todo esto que decimos hay un 50% que probablemente se lo sacaba. Claro, era un concentrado. Y tiene de importante señalar que en los primeros tiempos de la conquista fue parte de la dieta oficial de los ejércitos, ¿no? La elaboración del patay. Se incorporó en el primer tiempo de la conquista, se incorporó toda esa base alimenticia que tenía el aborigen la utilización del conquistador, ¿no? Posteriormente, cuando comienza más masivamente la producción de otros alimentos, va siendo dejado de lado, pero en su momento fue muy importante la producción de patay. Y hoy es como voy a decir más vinculada con ciertas regiones, como por ejemplo típicamente La Rioja. Si estuviera Raquel acá, seguramente estaría aportando. Sí, seguramente nos estaría escuchando. Sí, a Raquel le mandamos un saludo, decimos que el jueves que viene nos vemos, que este jueves le dijimos que no, o yo le dije que no porque estaba esto del viaje al campo y no sabíamos. Seguro, sí, llegábamos, claro, a tiempo. Así que bueno, después nos vamos a comunicar con ella, pero un saludo. Pero mientras más trabajás, más pila tenés, Marcela. Y bueno, hemos comido algunas algarrobas. Sí, seguro. Bueno, después comentaría que estos frutos también han sido utilizados para producir guisos, ¿no? O sea, el fruto del algarrobo. ¿Guisos? Claro. Griso tiene un nombre que se llama, un guiso que se llama tulpo, que se mezcla con grasa animal disponible, con ají y con un poco de trigo, y era un guiso muy tradicional del norte nuestro, ¿no? En general, la algarroba y el maíz corren a la par con muchos usos, ¿no? Muchas de las cosas que se utilizan para el maíz se utilizan para el algarrobo. Entonces, digamos, cuando los guisos se hacían de maíz, bueno, si no había maíz, se podían hacer con algarrobo. Y hoy por hoy, digamos, hay toda una nueva mirada respecto de las posibilidades de uso, entonces está incorporada en todo lo que es pastelería, bombonería, por ejemplo, si pensamos en que a esa harina la tenemos que tamizar y hay una primera harina que es la más de grano más fino, esa es la que se utiliza para todo lo que sea panificación que puede ser en mezcla con harina de trigo o con otras harinas, ¿no es cierto? En realidad se va poniendo una proporción de algarrobo que va del 5 al 25%, al 30% puede ser para galletas secas, por ejemplo. También es cierto que en la zaranda las granulometrías más gruesas que corresponden a las proporciones de fibra, por ejemplo, se utilizan para hacer bombones. Se mezclan, por ejemplo, vos decís que hay muchos productores de leche de cabra, no sé, Jorge, si hay mucho, por ejemplo, dulce de leche de cabra y rico. Claro, con afrechillo de algarroba, es decir, el tamiz un poquito más grueso de la zaranda por la que se pasó la harina, mezclado con el dulce de leche y pasado finalmente, por ejemplo, por un coco o por alguna cosa que nos permita aislar lo pegajoso, son unos bombones espectaculares. Yo no he cenado hoy, me está dando un hambre. Sí. Escribe Paula de Luyaba. Hola, en Luyaba hay un algarrobo que el fruto no es comestible, lo llaman pampeano. La madera es roja y bueno. Claro, probablemente sea caldén. Si lo llaman pampeano es muy probable que sea caldén. Es comestible, lo que pasa es que tiene una alta proporción de taninos, es mucho más amargo, pero... Y por eso debe ser que no es comestible. Claro, los animales, por ejemplo, lo comen. Al caldén lo comen perfectamente. No se adecua al gusto nuestro, ¿no? Pero es probable que sea eso. Sobre todo si le llaman pampeano. El saludo para nuestro oyente, el cariño por intervenir en esta charla. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿qué me está faltando? Otra, el arrope que dijiste vos, ¿no es cierto? Oh, el arrope, que bueno, es como un jarabe que se hace de esa cocción, es concentrar y concentrar y concentrar en la misma agua los frutos, sin ningún agregado, por supuesto, con una previa tamizada en algún punto de la cocción, sin agregarle azúcar, porque ya tiene suficiente, ¿no es cierto? Increíble el potencial, ¿no? Del algarrobo. Podemos hablar de esos usos, ¿no? Que son altamente energizantes, son afrodisíacos. Ah, ¿no? Eso nos puede contar Jorge. En realidad hay toda una historia en el campo cuando es la época del algarrobo. Programa nada más que para que nos cuente. Claro, eso lo dejo con Jorge. pero obviamente es tremendamente energizante. Claro, por supuesto. Sí. Y incluso tiene, porque tiene pectinas, no dijimos en la semilla, cuando alguien... Va a llegar la época de agarreos, hay una multitud de gente que... Claro, buscando, sí. Changaní, colgados de las ramas. Ahí. Sí, las semillas, lo que tiene la proteína es el cotiledón, ¿no es cierto? Y rodeando el cotiledón hay una capita de una gomita, que si nosotros ponemos las semillas a imbibir en agua, por ejemplo, para sembrar después y hacer plantitas, vamos a ver que esa gomita se hincha. Esa gomita es muy parecida a la goma que veníamos hablando del tallo. O sea que es la segunda fuente de gomas que tiene el algarrobo, la de la semilla. Es una goma, se hincha y se convierte como un gel. Si nosotros hemos incorporado nuestras preparaciones de la harina, las semillas, y hemos incorporado esa goma, esa gomita cumple un montón de funciones de facilitar la digestión. Y facilitar, por ejemplo, todos los procesos de diarrea con niños muy pequeños. Es muy recomendada darle las harinas porque realmente tapiza las paredes de la mucosa. Y incluso se ha estudiado que es altamente favorable para la flora benéfica intestinal. Entonces ese es un uso muy interesante. Y a su vez está el otro uso. Si se comen los frutos... en un estado jugoso, cuando todavía no se han secado, están maduros, pero jugosos, es laxante, ¿no? Como que tiene la otra función. Un laxante liviano, debe ser. Sí, sí, sí, un laxante natural, digamos, un laxante natural. En realidad es un regulador. Sería un regulador. Otro, no le vamos a meter miedo a la gente. Otros usos es, por ejemplo, disolver cálculos de la vesícula, todo lo que se supone, y de las vías urinarias, porque son diuréticos. Los frutos y las flores son diuréticos. Entonces también, por ejemplo, las bebidas hechas con algarroba, en muchos casos se recomiendan como medicina, ¿no? Como medicina, los pueblos que tienen esa tradición, La Rioja, básicamente, Catamarca. Te agarras una borrachera y además te estás curando. Claro, es una borrachera terapéutica, digamos. Bien, ¿qué más podemos decir? Tienen un impresionante valor los frutos como antimicóticos, antifúngicos, por estas proporciones que tienen de taninos. ¿En el consumo sí, o en la ingestión? Sí, en la ingestión. Digamos, son utilizados, por ejemplo, si nosotros los consumiéramos, bueno, como antiparasitarios, de una manera por el estilo. Pero si no, haciendo preparaciones, tanto de los frutos como de las hojas, en alcohol o en agua, o sea, infusiones... Macerados. Se han probado y se siguen probando para controlar un montón de bacterias, por ejemplo, las escherichias, todas las bacterias que producen infecciones macerados intestinales. En alcohol, dijiste, sí, ¿no? Sí. Por supuesto, con formulaciones ya, digamos, dentro de la bioquímica, pero con una gran potencialidad de ser utilizados como medicina natural para el combate de una gran cantidad de bacterias y de otros microorganismos que son patógenos para la salud humana. Si no te los mata la aloja, le meten en los grados y bueno, claro, o sea, es todo terapéutico, ¿sí? Se justifica bien. Pero digo, eso es sumamente positivo y en general está presente en muchas de nuestras especies nativas que tienen polifenoles, taninos, una serie de sustancias que nosotros las detectamos cuando las probamos, que las consumimos, están en una baja cantidad, pero que si se concentran con determinados procesos, por ejemplo esto de hacer macerado, terminan siendo, incluso te comento, hay estudios hechos que permiten el control del dengue, el control de la mosca doméstica, el control de los nematodos del suelo. Un poco lo hablamos la vez pasada, que el mantillo de los algarrobos era de un altísimo valor biológico para controlar la flora patógena del suelo. Eso se vincula con todo esto que estoy diciendo, ¿no? Muchos de los géneros de hongos, bacterias y virus que son patógenos para los seres humanos, otras especies de los mismos géneros son patógenas para las plantas. Y esta función del algarrobo está siendo investigada y da para un campo sumamente amplio. Te diré que hay muchísima investigación de los últimos años de toda la industria, no la industria, digamos, la bioquímica, muchas universidades de bioquímica o de farmacia están muy enfocadas hacia los productos naturales, bueno, en parte respondiendo a estas presiones, ¿no?, que hay de... Menos mal que los farmacéuticos de acá de nuestra zona este programa no lo escuchan. No lo escuchan, ¿no? Claro, sí. Porque si no estarían bastante preocupados. Claro, pero no, digamos que toda es una es sumamente útil, y sobre todo porque, bueno, se hacen, digamos, las pruebas de ver los efectos tóxicos que podrían llegar a tener, eso lleva sus protocolos, pero en general, digamos que no es errado, como no lo ha sido casi nunca errado, cuando la gente en el campo cura un montón de malestares utilizando lo que tiene en mano, ¿no es cierto? La prueba y el error, la práctica, el conocimiento que se va transmitiendo, bueno, después determinados descubrimientos científicos terminan por corroborar aquello que la gente ya venía haciendo y que veía que curaba, ¿no? Un poco es eso lo que redondearía esta idea. Nuestra flora nativa y dentro de eso el algarrobo tiene potencialidades como para alimentarnos, abrigarnos, curarnos, y son recursos que los tenemos, que no los hemos sabido descubrir todas estas potencialidades, y que a su vez caemos en otras prácticas que sin valorar esto, digamos, hacemos elecciones por otras cosas y que en realidad nos estamos perdiendo estas oportunidades, y por supuesto que hay algunos que sí las están aprovechando. Hay industrias farmacéuticas o industrias alimenticias en otros países que aprovechan estas ventajas, ¿no? Y en verdad por ahí yo lo tomaba en broma como para matizar, sí, ¿no es cierto?, la charla, que me parece interesantísima, que es un aporte invalorable para nuestro programa, para tu programa. Pero digo, a veces la industria farmacéutica en realidad desmerece este tipo de prácticas, porque esa industria genera dividendos. Claro, o sea, en la medida en que todo lo mercantilicemos, ¿no es cierto?, todo lo que es una potencialidad, digamos, para la salud, más que verlo como una potencialidad para la salud, lo vemos como un negocio de la enfermedad, digamos, o sea, lo invierte el sistema, ¿no? Pero digamos, las potencialidades están y bueno, tendremos que generar una bioquímica y una farmacéutica a favor de la vida y no a favor de los negocios, ¿no? Y bueno, difícil, lo sé, pero está, pero pasa un poco por ahí, digamos, y las potencialidades las tenemos. Los saberes, la experiencia, sí. Eso que se transmite de generación en generación, y que a veces la gente está tan urbanizada que que nace desconociendo todo eso. Sí, sí. Y digo, no es patrimonio de esta especie en particular, ¿no? Todos nuestros yuyos, nuestras plantas tienen infinidad de usos, muchos más que estos que estamos ahora rescatando, muchísimos más. Y que, bueno, a veces los miramos hasta con miedo, qué sé yo. Y cuando nos tomamos el mínimo remedio farmacéutico, es como que no lo miramos con miedo, y en realidad tendríamos que tener muchísimo más miedo, ¿no? Sí, es como que vemos un escrito ahí. Claro, la pastillita salvadora, sí. Y en realidad, bueno, lejos está de ser la pastillita salvadora. Bueno, es en esta historia de tratar de recuperar los recursos que tenemos, fomentar y alentar. Debe haber muchos estudiantes en Tras la Sierra que están haciendo su carrera de bioquímica en Córdoba, o de farmacia, o de, bueno, hay que ponerse las pilas, nos tenemos que poner todas las pilas. Sí, y hay que recuperar todo esto que, sí, que corre el riesgo de perderse. Sí, nos perdemos, nos lo estamos perdiendo, ¿no? Bueno, Marcela, estamos dispuestos hasta el amanecer. Estamos. ¿No? Bueno, muchísimas gracias por tu presencia gracias hoy. Gracias a vos. Has tenido un día muy... A Pablo, que también hoy nos acompaña. Sí, Francisco, Jorge. A Jorge. Al pie del cañón. Un abrazo para todos. Y a todos los amigos del campo. A Raquel, que se, a Raquel, como te digo, nos está escuchando. Que vamos a tratar de hacer el próximo programa con ella. Ese programa va a ser, no sé, vamos a tener que plantearnos unas 12 horas de programa inicialmente. Claro, algo bueno, así. Cuando vos veas que se empiezan a dormir los que tenés al lado, bueno, vamos a darle un respiro. Un abrazo para todos, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí.